Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia. De día martes 8 de septiembre, comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de la radio, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, en la región metropolitana y a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Voy a saludar a quienes nos van a acompañar el día de hoy. A Carmen y Joaquín, ¿cómo están hoy? Bien, bien. Hola, Toño. Hola, Carmen. Estamos bastante animados ya también para un nuevo capítulo acá del matinal de Radio Villa Francia, ya en este día martes de la segunda semana, ya que tenemos de septiembre. Así que ahí con todo el ánimo, ayer estaba viendo y revisando de que el matinal de Radio Villa Francia se convirtió en trending topic de acá de Twitter, también la hija de Afrodita, por lo que vimos, y que en realidad ha sido unos días interesantes también para la radio, y por supuesto vamos a estar acá comentando y conversando temas de actualidad, por supuesto, comentando también, y por supuesto lo más importante, informando lo que está aconteciendo tanto en Chile como fuera de Chile, así que estamos obviamente atentos. Nos puede escuchar, como ya ha dicho el Toño, por el 107.9 FM de Estación Central y también por el www.radiovillafrancia.cl en 3 horarios. Este de las 10 de la mañana, que estamos transmitiendo absolutamente en vivo, de hecho les digo la hora, son las 10:11. También nos puede escuchar en la repetición de las 6 de la tarde, todo esto obviamente en hora chilena. Y también nos puede escuchar a través de la repetición de las 2 de la mañana, que es una repetición que escucha harta gente, es bien raro, aún no lo entiendo, pero no escucha harta gente. Bueno, han habido ocurrido hartas cosas, y estamos hablándolo también de antemano, y que sale un nuevo video también, y también más detalles también respecto al desalojo que se hizo ahí en la CONADI en Temuco. Un desalojo bastante violento. Ellos mismos también en su declaración señalaban y señalan la diferencia de trato con respecto, podríamos decir, a cómo se ha aficionado también esta contraparte, que serían los empresarios camioneros que ya tuvieron ayer su segunda reunión con parte del gobierno en eso de una semana aproximadamente, menos de una semana de hecho. Mientras en realidad los comuneros mapuche, que están organizados, podríamos decir, de forma muy amplia, muy articulado, no se le ha dado ninguna posibilidad de diálogo ni de conversación con parte, podríamos decir, de esta autoridad, de este gobierno y este Estado, que en realidad lo único que hace es reprimir. Entonces vemos así, y yo creo que ayer fue un día así también de mostrar y de tener esa claridad así de en realidad la diferencia de trato entre un lado y otro, en realidad. Así, mientras podríamos decir a los mapuches se les golpeaba, se les reprimía así de forma evidente, por el otro lado podríamos decir que teníamos en realidad a los empresarios camioneros recibidos por segunda vez por parte del gobierno, en donde tal vez el único pero que no fue aceptado por el gobierno fue ingresar al subsecretario Alewi, que en realidad por algún motivo los camioneros no querían que ingresara. Pero esa fue la única, podríamos decir, la única imposición de parte del gobierno dentro de ya, podríamos decir, de un marco de negociación así bastante fluido y que fue una muestra de fuerza por parte de los camioneros, o estos empresarios de camiones en realidad, hay que siempre dejarlo claro, que claramente el gobierno ha aceptado y sin ningún problema, mientras podríamos decir cuánto fue harto más que un mes lo que estuvieron los mapuches ahí en la CONADI, donde no hubo ningún acercamiento de negociación ni ningún tipo. Y harta represión, ya, bueno, eso. Así que bueno, vamos a hablar con respecto a la CONADI, porque la verdad que el violento desalojo de anoche fue increíble. Estuvimos viendo, como dice Joaquín, algunos videos ahí y harta información. Hoy en la mañana sacaron una declaración donde ellos hacen notar la diferencia que hay con respecto al trato que tienen en cuanto a recibir y dialogar con los camioneros, que los reciben en La Moneda, con un cafecito, con galletita, ¿cierto? Y acá los comuneros, esa es la forma del diálogo que tienen, con pura represión. Hubieron hartos detenidos ayer, afortunadamente después de la tarde salieron todos en libertad. Niños, que a mí me llamó mucho la atención que nadie levantó la voz con respecto a eso, pero hubieron hartos niños detenidos también y fue, la verdad, un desalojo violento, excesivo. Vimos imágenes de comuneros heridos, ensangrentados y con una violencia desmedida que ingresaron a la CONADI para sacar a los mapuches. Así que, bueno, ya sabemos de la forma que tienen para dialogar con cierto grupo de personas. Hay probablemente alguna lectura respecto a lo que ocurrió ayer en el desalojo durante la madrugada del día lunes en la sede de la CONADI de Temuco, puesto que vamos a analizar más allá del mero hecho de aquí viene un tema más represivo, que dicho sea de paso, no hay ninguna novedad en ese análisis. La verdad, la represión viene sistemáticamente hace mucho rato. Estaba con problema en el micrófono la Carmen, ya fue solucionado, la agradecemos a quienes nos avisaron, resuelto eso. Respecto al tema de lo que está ocurriendo, en definitiva, en términos de un cambio, un giro que tiene que ver más allá del conflicto primeramente o mal denominado conflicto en la Araucanía, sino que tiene que ver con un gobierno completo, con una línea de hacer las cosas, de demostrar cierta operatividad, cierta forma de accionar, pero por sobre todo, y una de las cosas que uno hace una lectura de carácter más político, demostrar cierto orden. Ojo, no tiene que ver esto con el tema de la represión, orden a lo interno, orden respecto a las filas, que tiene que ver con quién está con este gobierno y quién no está con este gobierno. Esto lo digo por lo siguiente, porque ayer escuchamos una sola voz de parte del gobierno respecto a lo que había ocurrido en el desalojo de la sede de la CONADI. Esto iba desde el intendente, que dicho sea de paso, ya se refería a delincuentes. O sea, el cambio, bueno, debe ser la escuela europea respecto al tema de cómo se trabaja con los aborígenes o con cualquier cosa que haya estado antes de la civilización. Estaba el director de la CONADI, Alberto Pizarro, Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social del Partido Comunista, que liga alguna cierto grado de empatía con la lucha y que ha cuestionado casi como una línea de carácter político históricamente lo que tiene que ver con la represión contra las demandas legítimas, históricas y justas, como lo ha señalado en cada uno de sus congresos el mismo Partido Comunista. Todos tuvieron exactamente el mismo discurso. Todos respaldaron la acción. Todos defendieron el desalojo violento. No hubo este diálogo, esta cosa que sí la han tenido para con otros. Hay videos que hoy día atestiguan el nivel de violencia que se utilizó al interior de la CONADI, donde no veían las cámaras precisamente. Y ese es el diálogo. Esa es la forma en la cual, insisto, esta escena uno que está al pendiente de esto y que viene cubriéndose bastante rato, de nueva no tiene nada. De que cambie y que ahora se van a poner a reprimir al pueblo mapuche, no tiene nada. Se suponía que había un espacio para dialogar y para cambiar la forma, eso es lo que se comprometió, y nos acaban de confirmar el día de ayer de que eso no es cierto, que era una ilusión, que la verdad es la línea del gobierno es esta y hay un ordenamiento respecto a eso. Claro, lo que obviamente de nuevo no tiene nada, pero lo que demuestra, podríamos decir, este asunto es que este supuesto nuevo trato que se viene prometiendo por cada gobierno, tanto de la Concertación como el gobierno de Piñera, que se viene siempre prometiendo, bueno, esta vez va a haber un nuevo trato con los pueblos originarios, con los mapuches, termina siendo el viejo trato y el clásico trato de represión, de criminalización de un pueblo y un movimiento. De un pueblo, porque en realidad se generaliza y se demoniza, podríamos decir, el pueblo mapuche. Y de un movimiento, porque también en realidad, podríamos decir, hay una selectividad respecto a los sectores más movilizados y más conscientes del pueblo mapuche, en donde se puede utilizar casi cualquier herramienta. Estábamos comentándolo antes también, acá no se trató del típico desalojo, por ejemplo, que ocurre, no sé, en un liceo del centro de Santiago, en donde se ocupa fuerzas especiales, en donde obviamente un desalojo muy, muy violento, siempre son, no vamos a descartar eso. Porque además estamos hablando de niños. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, obviamente es muy violento. Claro, pero acá estamos hablando de que está el grupo de operaciones del ejército, el GOPE, en donde lo que se planteó fue una operación táctica, podríamos decir. El GOPE está preparado no para hacer desalojos, podríamos decir. Para tratar personas. Claro, sino que está hecho prácticamente por si es que hay un lugar en donde están tomados rehenes y tener que hacer una operación táctica en donde utilizar todos los medios posibles para justamente solucionar ese asunto. Estamos hablando de ese tipo de enfoque. Por lo tanto, son los tipos que claramente no van a dialogar. Son unos tipos que son capaces de ejercer cualquier tipo de violencia. No importa contra quién. Exactamente, disparar balines plásticos, lo vimos también en los videos. Por lo tanto, acá se está ocupando, podríamos decir, el uso máximo de la violencia. También lo hemos comentado antes. Una violencia que si bien está uniformada bajo, podríamos decir, mando de carabineros, demuestra una militarización de los usos, demuestra una militarización de las tácticas y demuestra incluso una militarización de los armamentos. Ayer fíjate que estaba conversando con uno de los comuneros allá y me decía que habían preguntado a Carabineros, al capitán y al que la llevaba, con respecto a la violencia desmedida. Y él insistió en que era un método racional del actuar de Carabineros. Y esa palabra a mí me generó conflicto, lo hablamos anoche en La Hija de Afrodita, el tema de usar la palabra racional para justificar el actuar del GOPE en contra del pueblo mapuche. Increíble. Es que racional puede ser cualquier cosa en este mundo. Eso es lo que increparon los mismos comuneros. O sea, racional es matar un mapuche, es golpearlo de esa forma, es quemar sus casas, eso es racional para usted. Y finalmente el tipo terminó en silencio. Pero usar la palabra racional como para justificar la agresión que hizo el GOPE hacia los comuneros, porque fue un desalojo violento, desmedido, vimos comuneros ensangrentados, vimos niños heridos. Claro, es que lo racional se define en realidad en quién te pide hacer lo que uno tiene que hacer. Si te piden desalojarlo lo antes posible, a como de lugar, ellos van a decir que lo racional es justamente lo que hicieron. Claro. Entonces, cuando se define algo como racional o irracional, en realidad es una definición muy, muy amplia. Entonces, para ellos perfectamente puede ser racional utilizar el GOPE, utilizar un grupo táctico para desalojar un lugar donde habían personas completamente desarmadas, hay que decirlo. O sea, a lo más el palo, no sé, la silla que uno tiene de lado, así como una forma de defensa, pero no existía ningún tipo de armamento. Exacto. En donde había niños, por lo tanto no, no ameritaba, bajo ninguna lógica, menos que sea hacerlo esto lo más rápido posible, que esa sería la racionalidad que podríamos decir que ellos están argumentando, del ingreso de un grupo táctico a podríamos decir, a la CONADI. Porque, insisto, la CONADI, o sea, el GOPE está diseñado para enfrentarse a, principalmente a otro, podríamos decir, a un grupo que esté armado, que esté parapetado en un lugar, como no sé si era el caso de un secuestro, de un lugar con rehenes, etcétera. Acá nada, acá están desarmados. Por lo tanto, claro, la racionalidad de utilizar el GOPE en realidad es la racionalidad de hacer esto lo más rápido posible y deshacerse de un problema que ya le estaba generando, podríamos decir, al gobierno, que era tener la CONADI tomada tantos días. O sea, eran 3 semanas, básicamente. Claro. Yo vuelvo al punto del tema del orden, porque ayer vimos por lo menos 2 escenas donde se manifestaba desde Palacio, donde desde el corazón del gobierno, aquello. Cuando todos esperaban el reproche respecto a la entrevista de Nicolás Aguirre, por el contrario, cuando salen del comité político, salen respaldando a Nicolás Aguirre. Navarro dice, bueno, aquí hemos pasado del realismo al hiperrealismo, pero obvio, sin renuncia. Cuando pasaste ya el realismo sin renuncia y pasaste el hiperrealismo, algo se renunció. Cerrar filas, tratar de entender de qué cerrar filas. Yo sé que para el gobierno, de una u otra manera, es básicamente la búsqueda de salvar lo que se tiene. Cuestión muy difícil. El tema es que cierran filas con tema sumamente complejo. Cuando ayer se trataba de darle cierta lógica a cómo había manejado el conflicto con el tema de la CONADI el gobierno, y termina la forma que termina, uno dice, bueno, aquí van a haber voces disidentes. Que esta no es la forma de terminarla. No. Hubo, insisto, un ordenamiento. Esto va a tener un costo político sin duda para algunos sectores en particular dentro de la nueva mayoría, pero en lo concreto demuestra que ciertas presiones o ciertos ordenamientos que se están tratando forzadamente de hacer al interior están dando algún grado de resultado. Ahora, en lo pronto, esto es haber tirado un fósforo en medio de un polvorín. Sin duda esto va a generar mayor tensión en la zona. Sin duda esto va a generar un acción y reacción, tercer principio de Newton, en la Araucanía. Y que sin duda este episodio se va a dar muchísimo más en términos de cuantitativo, si hay que mirarlo de esa forma. Ante eso y ante lo ocurrido también, me gustaría precisar algunas cosas que, bueno, dicen que la ignorancia es la madre de todos los males de el mundo. Yo estoy siempre muy de acuerdo con ese tipo de sentencia. Y voy a responder una pregunta que generalmente a raíz de la ignorancia se tira con cierto suqué. Y esta tiene que ver básicamente con la presencia de niños durante la toma de la CONADI. Recordemos que esto sucedió el día de ayer, en la madrugada del día lunes. Ojo, madrugada del día lunes, 5 de la mañana. Entonces, la pregunta, volviendo a esa vieja forma de interpelar que hizo hace varios años atrás Felipe Arboe, con esto de los escudos humanos, niños escudos humanos. Bueno, entonces, ¿qué hacen los niños ahí? ¿Qué hacen los niños ahí? Y uno optó, para mí no es ninguna novedad, porque uno viene siguiendo este tema, entonces entiende el tema, el contexto, pero alguna gente probablemente lo pregunta desde la más absoluta ingenuidad, y otros lo hacen con el suqué de decir a qué se está utilizando. Bueno, claro. Repasemos una cosa de sentido común, lógica, y que tiene que ver con datos con los cuales podemos contar. Primero, a las 5 de la mañana. Para los que querían que estuvieran en el colegio los niños, es medio complicado. A las 5 de la mañana, a menos que especialmente le abran el colegio, o alguno llegaba al colegio a esa hora y pretenden que todos pasemos ese tipo de ridículo, llegar a las 5 de la mañana al colegio. La jornada alguno, completa, alguno, no está completa. Claro, algunos papás probablemente le hacían alguna jugarreta y les cambiaban el reloj y salían corriendo y eran los únicos que estaban en el colegio. Me tocó conocer gente que le ocurrió cosas similares. Eso por un lado. Entonces, la pregunta de Perogrullo es, bueno, entonces no deberían haber estado en una toma, sino que deberían haber estado en su casa. Bueno, ayer cuando alguien nos preguntaba sobre eso, recordábamos lo que había ocurrido el 22 de julio de este año, cuando Presa Forestal, con sus maquinarias, en conjunto con Fuerzas Especiales de Carabineros, destruyó las viviendas. Así, con la impunidad más absoluta. No había nadie defendiendo ahí ningún derecho humano. Y desafortunadamente no había ningún niñito vestido de blanco. De hecho, pueden buscarlo. Esto ocurrió el 22 de julio. Pueden buscarlo en la página de la radio con bastante detalle. Esto ocurrió en el Los Ranquilco, que era una de las comunidades que estaba liderando esta toma de la CONADE, que ya sumaba 11 comunidades en su interior, en términos de participación. ¿Dónde van a estar seguros? ¿En su hogar? Bueno, su hogar fue destruido. Está tratando de levantarlo, reconstruirlo, pero es precisamente la toma de la CONADE tenía como demanda y tenía como reivindicación principal el alto a la represión en las comunidades. O sea, que se terminaran las acciones de noche, el helicóptero encima todo el día, la represión en las comunidades. ¿Dónde viven esos niños que a algunos ayer les importaban un poquito? Algunos decían, bueno, que esto también tiene que ver con un tema cultural, los mapuches siempre andan con sus niños y todo. Sí, súper dable. Y justo la nana le habían dado permiso para que se fuera a su casa, en la dehesa, porque esto es como los mapuches también lloran y todos tenemos nana, y por qué no los dejaron con ellos. Donde demuestra no solamente, esto lo digo sobre todo por gente que trató de justificar la acción, para tratar de no seguir bajando en la encuesta. Yo creo que precisamente ese tipo de cosas son las que están generando que vayan en un abismo tremendo hacia la encuesta y que caigan más rápido que probablemente Felipito al mar. En ese contexto es sumamente complicado el escenario que se viene. Insisto, no única o exclusivamente por la represión en sí, o que va a haber más represión o va a ser mucho más fuerte, sino por la especie de discurso que se va a pretender justificar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque a la larga son precisamente estos discursos los que son más dañinos, porque generan laceraciones de carácter histórico. Es precisamente que estamos entrampados en este conflicto que tiene que ver con un Estado y que tiene que ver con los intereses que una élite tiene respecto a ese Estado. Y de los discursos que han ido generando para justificar eso, que ha generado este racismo, que ha generado una idiosincrasia, que ha generado una especie de constructo de país extraño, que no se puede salir. Por eso, cada vez que se fuerzan este tipo de discursos, lo que se generan son llagas muy profundas en términos históricos, y que después es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil salir de ahí. Por eso a mí, una de las cosas que me fijé, sin duda el nivel de represión, que insisto, es súper fuerte decir esto, pero la verdad no sorprende para nada. Esta imagen la hemos visto cientos de veces. Sí me llamó la atención, en términos políticos, este ordenamiento. Algunos trataban de increpar a Marcos Barraza desde el camarada y el compañerismo. Y la verdad es que no. Había un lineamiento, había un guión establecido. Todos lo repiten, y nada, hay que hacerlo nomás, punto, es necesario. Y aparte, que hay una hipocresía gigantesca, uno dice que no, es que no había más diálogo. El desalojo fue pedido la semana pasada, estaba listo, solamente estaba esperando la oportunidad, cosa que terminó confesando casi con jactándose el coronel Oscar Oettinger, que estuvo a cargo ayer de el operativo que terminó accionando Fuerza Especial y la gente del golpe en la sede de Temuco, la CONADI. Y me quedo con lo último. Marcos Barraza diciendo, bueno, era necesario para que la CONADI siga funcionando y ayudando a las comunidades mapuche. Buenísima forma de ayudar. Buena, sí. Sí. Gracias, socio. Sí. Hay que poner la cresta para que... Para ayudarlos. Claro, claro. Tengo un amigo con problema. Bueno, toma, que tengo un bate. Claro, pégale. Qué bien. No, las excusas son nefastas. Ahí yo también había mandado el que salió ahí en el mostrador, a propósito, que yo creo que es bien a propósito. Las relaciones de Martelli con el grupo Angelini. Y con la fundación, se me olvidó el nombre en este exacto instante, que es la fundación de Dialoga, que es la fundación de Michelle Bachelet, que emitió pues, mediante bastantes personeros cercanos a Michelle Bachelet, boletas justamente a Martelli, a asesoría y negocio, y que justamente Martelli tenía también relaciones no solamente con Sochi Mitch, sino con la familia Angelini. ¿Por qué digo esto? Porque... Cuando hablamos de Angelini, hablamos de las forestales. Obvio. Y cuando hablamos de las forestales, hablamos justamente de estos intereses que están metidos para, podríamos decir, explotar estas tierras que justamente están reclamando el pueblo mapuche. Parte de la lucha mapuche, podría decir, gran parte de la lucha mapuche, podría ser la primera de las demandas. La demanda más histórica y más inmediata es justamente la devolución de las tierras ancestrales y que por derecho les pertenece. Antes podríamos decir de... este proceso de expropiación violenta que se le llama pacificación de la Araucanía, que ocurrió, podríamos decir, en la segunda mitad del siglo XIX. Y por lo tanto, cuando uno se encuentra justamente con estos lazos económicos, podríamos decir, desde las forestales, con las personas de gobierno, con las personas, podríamos decir, que están en este momento del poder, es que uno también entiende justamente que este nuevo trato que se prometía. Por eso es que yo insisto, acá obviamente no sorprende que sea el mismo trato, simplemente que lo que uno se da cuenta es que nuevamente esta promesa de nuevo trato no se cumplió. ¿Y cómo se va a cumplir si en realidad los intereses económicos de este gobierno coinciden justamente con los intereses de quienes financiaron también este gobierno y donde está justamente el Grupo Angelini? Grupo Angelini, como insisto, uno de los grandes, podríamos decir, de los dos grandes dueños de las forestales junto con el Grupo Mate. Que están justamente interesados en que este tema nunca se resuelva y que en realidad se falle siempre a favor de las grandes forestales y sus representantes, que dentro de ellos también están justamente el tema de los empresarios camioneros. Entonces ahí uno entiende en realidad por qué a uno se le atiende con tanto cariño y sin ningún problema y a otro en realidad no se le ha dado ni siquiera la posibilidad de plantear sus problemas a alguna instancia, podríamos decir, gubernamental. Uno entiende ahí por qué en realidad la forma que tiene en realidad el Estado es a través de la cooptación. La CONADI funciona, podríamos decir, como un agente de cooptación en el sentido de que los sectores menos movilizados, menos conscientes o que estén menos en lucha puedan obtener ahí ciertas relaciones clientelares con el Estado chileno y por lo tanto desmovilizarse, podríamos decir, o no movilizarse frente justamente a esta otra postura que podríamos decir la toma de conciencia y la lucha por los derechos. Obviamente la CONADI también tenía ese sentido. De hecho, la toma de la CONADI también era justamente una forma también de decir en realidad este es el espacio en donde se negocia y se coopta en realidad y se vende, podríamos decir, las demandas históricas del pueblo mapuche de una forma bastante clientelar e incluso casi empresarial. Por eso también fue una de las demandas y por eso también uno entiende o entiende los propósitos también de esta frase de Barraza, o sea, decir, acá se están haciendo cosas buenas, porque en realidad esa es la función de la CONADI, la función de la CONADI es entregar, podríamos decir, ciertos beneficios sin solucionar el problema de fondo. Y el problema de fondo... ¿Cómo para ir tapando el hoyo, decís tú? Claro, el problema de fondo es muy difícil solucionarlo cuando uno ve justamente que las vinculaciones de personeros de gobierno... incluyendo Peña y Lillo, que ya no está en el gobierno, obviamente, aparecen justamente con las empresas de Martelli. Las empresas de Martelli, asesoría de negocios, tiene financiamiento tanto de Sokimich como del grupo Angelini. Entonces ahí uno empieza a entender un poco cómo va el cuadro, uno entiende en realidad cómo las relaciones pueden. Y ahí uno explica el trato también. Exactamente, la diferencia de trato. Y que finalmente el gobierno así de a buenas no va a acceder a estas demandas, podríamos decir, en contra de las grandes forestales y a favor del pueblo mapuche. O sea, así de la buena onda no va a ocurrir. Con la buena intención de las promesas de un nuevo trato, con el nombramiento de un intendente que se muestre cercano. Ahí uno entiende que en realidad esto era parte, podríamos decir, de una farsa, era parte de una jugada mediática que a mí me recordaba mucho, y yo también lo dije desde el principio, me recordaba mucho al Papa Francisco, me recordaba mucho a Mujica, en el sentido de tener una figura mediática que te está hablando de buenas intenciones, claro, pero en realidad en la práctica uno ve nada o lo contrario. Y parece que incluso ni eso les pareció bien en este realismo o hiperrealismo sin renuncia. Decidieron incluso abandonar esta línea, podríamos decir, de simbólica de estar hablando de buenas intenciones. Y acá ya ni siquiera se está hablando realmente de buenas intenciones. Acá, en realidad, la práctica, podríamos decir, del Estado chileno en este momento, del gobierno, es lo que ocurrió ayer. Esa es la práctica y ese es el hecho, sí. Cuando una de las principales demandas del pueblo mapuche, de los comuneros que estaban ahí en la toma de la CONADI, era justamente alto a la represión y a la militarización, porque digámoslo, o sea, aparte de ser reprimidos y de ser botados a sus casas, como fue en la vez anterior, ellos están constantemente militarizados en la zona. Hay helicópteros rondando todo el día y todos los días, y hay fuerza especial y el golpe dándose vueltas por todos lados, y las luchas es diaria. Es minuto a minuto. Entonces ellos ya, esa era una de sus principales demandas, el hecho de que se retirara la militarización de la zona. Claro. Y, imagínate, es como súper irrisorio el tema de cómo fueron reprimidos en la CONADI, siendo que ellos estaban apelando justamente a que se acabara la represión. No, exactamente. Eso es no ser escuchados, ¿no? Para nada, o sea, eso no es ni siquiera entender el propósito de la movilización. Exacto. Claro, el grado de militarización, y yo vuelvo a hablar de eso, una militarización que no es ejercida por militares propiamente tal, pero en que todos los aspectos formales corresponde a una militarización. O sea, estamos hablando de carabineros que cumplen labores tácticas, se les entrena para labores tácticas, para intervenciones tácticas. Se le utiliza con armamento militarizado. Exacto. Tienen el absoluto derecho en casi cualquier operación manipular armas de fuego. No solamente podríamos decir balines de goma, sino que hemos visto muchos casos que en realidad, y podríamos decir que ya se convierte en la regla, disparos de 9 milímetros, disparos de escopeta ya con balines, incluso así ya balas de mayor calibre, se puede encontrar en prácticamente todos los desalojos. Por lo tanto, en realidad acá lo que se está hablando es una militarización llevada a cabo por carabineros. Y quienes hemos ido para esa zona, uno se da cuenta. O sea, no hay carabineros de gorra. No existe el carabinero de gorra. Un paco de tránsito no existe. Exactamente. De hecho, hay pacos que están viendo el tránsito cuando ocurre algún problema. Y eso están vestidos como fuerzas especiales. Podríamos decir que acá como que se mueve todo un nivel. El carabinero normal es fuerza especial. El fuerza especial es GOPE y el GOPE ya es boina verde. Que ya están entrenados para todo tipo de operaciones. Y por lo tanto, en realidad, ahí se está hablando justamente de acá se está militarizando y de que en realidad... Y cada vez más carabineros en esa zona. Por lo tanto, ahí podríamos decir una vocación represiva, justamente como podríamos decir la forma de llevar a cabo un supuesto conflicto. O sea, este llamado conflicto mapuche no se soluciona mediante escuchar las demandas de un pueblo, sino se soluciona mediante, podríamos decir, la militarización y la represión en el territorio. O sea, mientras más se exige no es que más diálogo va a haber, no es que más se escuche las demandas y más se acaten o se entienda la demanda, sino más militares, más armas, o sea, más carabineros militarizados, más armas, más represión y más control en lo que se va a dar como respuesta. Y eso ha sido, podríamos decir, la historia de Chile reciente con respecto a los mapuches. Y eso no ha cambiado prácticamente en nada, tal vez algunas modulaciones tácticas desde los 90 en adelante. Eso es lo que hemos visto así desde siempre. Y mientras más en conciencia y mientras más clara la lucha del pueblo mapuche, más la represión. No ha sido sí, distinto. Sí, porque acuérdate que hace un tiempo también vimos imágenes de cómo trasladaban armamento y, por ejemplo, tanquetas y ese tipo de cosas hacia Temuco, hacia las comunidades, cómo se trasladaban desde acá. La alta dotación de carabineros en esa parte es mayor a cualquier otro lugar. Hay una inversión ahí económica increíble para poder mantener esa cantidad de fuerzas especiales y GOPE que está alojada allá en las comunidades. Claro, respecto a esa vez de las tanquetas, era muy interesante el hecho de que se las desfiló prácticamente. ¿Sí? O sea, la idea era mostrar de que habían llegado las tanquetas. Exacto. Al punto de que pasaron innecesariamente por algunos poblados. Innecesariamente. Y hicieron vueltas innecesarias. Justamente va a mostrar, bueno, acá vienen, ¿cachai? Así como, en realidad, esta es la respuesta. Esta es la que les toca. Mostrar así como, en realidad, decir, esta es la respuesta que nosotros proponemos. Que es la respuesta, podríamos decir, de la fuerza, del uso de la fuerza. Nosotros tenemos el uso de la fuerza. Y lo vamos a ocupar con ustedes. Y esto es lo que estamos trayendo para acá. Exactamente. ¿Ah? Véanlo. Frente, podríamos decir, a la otra propuesta, que sería la que todo gobierno promete, una vez esas salido. Esas promesas de campaña. Más o menos, exactamente. Es increíble. De hecho, sí. No hay que olvidar que acá hay promesas de campaña en ejercicio y algunas están a punto, pero a punto de romperse. Por ejemplo, yo creo que así es cosa de esperar de que se le ocurra al gobierno aplicar la ley antiterrorista, que es una de las promesas de campaña. Si no vamos a ocupar la ley antiterrorista. Hasta ahora solamente se ha ocupado la ley de seguridad del interior del Estado. Pero no de extrañar que de algún punto se empiece a aplicar, porque en realidad, podríamos decir, se ha vuelto, y después de todo este cascarón de nuevo trato que se suponía que se prometía, en realidad se ha abierto este cascarón y se ha dado cuenta que en realidad el mismo viejo trato de siempre. Es que están provocando el hecho de que el pueblo mapuche se alce con más fuerza y que toda la ciudadanía apoye sus demandas, porque estamos viendo una desigualdad increíble. Imagínate, los reciben menos de 2 semanas, 2 veces la moneda, con tecito, con todo, y dialoguemos, y van a apelar al hecho de que se les haga cumplir el seguro para los camiones, ¿cachai? Y se desvisten delante de ellos, y con los comuneros no han sido capaces de dialogar, no han sido capaces de escuchar sus demandas. No estamos hablando de las de ahora, sino por años. ¿Sí? Y cuando sus primeras demandas y hacían hincapié a la toma de los territorios, o sea, a devolver los territorios, esos lugares ancestrales de ellos, ahora el punto principal es que se acabe la represión. Ese es un punto principal. Y mira cómo los tratan. Increíble. Claro, que esa es la demanda inmediata, que obviamente comprensible, o sea, vivir tranquilo en la comunidad. Yo creo que no me imagino que ahí, cuando uno también empieza a hablar de estos tipos que hablan de la paz de la Araucanía, sin ni siquiera conocer en realidad de qué se trata la situación, díganme qué ser humano no desea y no tiene el legítimo derecho de desear tranquilidad en la comunidad en donde vive. Tranquilidad, me refiero en que no esté de repente un día entre carabineros armados, disparan, destruyen casas, tiran lacrimógenas dentro de las casas, y luego dicen, no, es que en realidad teníamos una denuncia de que se había robado ganado, de que había vigiato, y que por lo tanto solo entramos y destruimos todo. Y en realidad no encontramos nada, pero además a ti te vamos a procesar porque respondiste a la agresión de nosotros ante algo que no existía. De hecho, fue eso. Fue una de las cosas que viene hace un rato ya poniéndose práctica el tema de la vigiato y Roma, era como nueva forma, nuevos métodos. No declaramos ley antiterrorista, solamente ley de seguridad interior del Estado, o ocupamos la misma fórmulas, métodos, pero no les llamamos así. El testigo de oída o sin rostro, en los juicios, la pena adelantada, que es la prisión preventiva, por ejemplo. Y al final vais viendo una cosa que es sistemática, lacerante, y que va generando de una u otra forma que esto vaya creciendo. Hay gente que le conviene esto, si también genera negocios por otros lados. De partida mantiene una subvención y una exigencia por parte de la empresa presente en la zona, en la cual pide expresamente la protección del Estado por el tema de la inversión, y el Estado, cooptado por esos mismos grupos, al final termina militarizando, pero no básicamente para proteger la vida de alguien, sino básicamente la faena, asegurar de una u otra manera el funcionamiento de una empresa. En otros lados lo hace de otra forma, no necesita militarizar, sino que no necesita particularmente ciertas leyes, y con eso queda todo listo. Tenemos un Estado coaptado directamente por el tema empresarial. Uno diría, bueno, ¿para qué está el Estado si no es para eso? Pero eso demuestra básicamente el sentido más puro o el sentido más claro que mucha gente empieza a darse cuenta, no solamente aquí, sino en varias partes, respecto a de qué se trata el poder, en definitiva. La voluntad de querer dialogar o no dialogar no está dependiendo de la, valga la redundancia, de la buena voluntad de alguien en términos particular, a propósito de esta discusión que había con Huenchumilla, sino que depende única y exclusivamente de los intereses que estén en juego. O sea, más claro, echarle agua. Las comunidades mapuches no son consideradas un grupo de presión. Un grupo pequeño de camineros, o de empresarios camineros, bien digo, sí lo es. Y listo, eso. Está claro de la forma en que se puede llegar rápidamente a la moneda. Hay gente que la reciben con una rapidez tremenda y otros no. Pero no solamente el tema de la empresa de los camineros. Ayer yo, por ejemplo, veía a María Antonieta Sá junto con un grupo también de señoras fanáticas de Bachelet, que la recibieron sin ningún problema y rápidamente, porque venía un tema de apoyo. Se entiende en términos políticos que hay preferencia, y otros que dejen la carta en la oficina de parte, si da lo mismo. Total, la sumaremos a tantas más que llegan, y alguna secretaria la revisará en un momento determinado cuando merite o no merite hacerlo. Hay una concepción de hacer las cosas que está supeditada directamente a los intereses, y que está supeditado directamente a qué ganamos o qué perdemos respecto a eso. Y hay gente que le interesa ganar plata, no le interesa ganar más adhesiones. Para eso están las elecciones, y las elecciones se ganan cada 4 años. Y cada 4 años se pone en marcha un montón de maquinaria discursiva, confeti, luces, qué sé yo, zumba, un montón de actividades para que la gente en un momento determinado nos deposite su confianza y traspase esa voluntad a alguien quien lo vaya a defender, que va a ser distinto al anterior que no nos defendía, pero al final termina siendo más o menos lo mismo. Eso, el entramado en concreto, se mezcla con un tema de racismo, por supuesto, pero esto en el fondo tiene que ver con intereses económicos. Absolutamente, por eso decía. Esto es el punto. Por eso señalaba esa nota del Mostrador, en donde justamente se habla de la fundación que de Bachelet, dialoga con, podríamos decir, asesoría de negocios de Martelli, y a su vez asesoría de negocios con el grupo Angelini. Entonces ahí uno entiende, así podría decir, claramente acá, además, claro, de haber una relación de los poderosos, acá por lo menos lo que se está ocurriendo en este periodo es que uno está viendo en realidad cómo opera en lo particular, en realidad, esta relación, podríamos decir, entre el sector político, en realidad ni usar ni clase ni casta política es el término adecuado, por eso mejor ocupar el sector político, con sí la clase empresarial. Que se arman redes de relaciones, redes de favores, y esas redes de favores después se cobran y se ponen a operar. Por lo tanto, si yo te presté plata, si yo le presté plata a asesoría y negocio, algún momento voy a decir, bueno, pero yo en realidad participe acá, yo hice que ustedes puedan estar en este lugar, sí, que por favor, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues, y entre esas cosas obviamente va a ser proteger los intereses de esa empresa. O sea, cuando un empresario entrega plata como podría decir, una forma de garantizar su negocio. ¿Cómo? ¿No entregan plata porque quieren colaborar? No, o sea, entregan voluntariamente. Yo creo que la única diferencia entre un gobierno y una mafia es que al gobierno le entregan plata voluntariamente, pero recuerda esta figura mafiosa de las colonias italianas en Estados Unidos donde discrepo eso de tan voluntariamente. Claro, pero no sé si es que van con el mafioso con una pistola y dice, oye, para que tu empresa funcione, tu negocio funcione, te vamos a sacar esta plata y nos vamos. No es tan así. El sentido del Estado es un poco eso. Sí, no, por supuesto. Si usted no paga, se va preso, pues, mijito, y para que lo lleve preso no se va a ir usted solo, va a ir la policía, que en definitiva tiene el monopolio de la arma. Pero eso para los impuestos son para los pobres, pues, no es para los empresarios. Bueno, ellos pagan su otra forma. En este país los títulos tributarios tienen baja pena, no así en el resto del mundo, pero efectivamente el tema de la recaudación de impuestos tiene que ver un poco con eso en primera instancia. Ahora, se entiende que es en beneficio de todos, lo vemos que en beneficio de algunos pocos. Pero a lo que voy es que funciona como un cartel el Estado. Sí, sí, por supuesto. Forma. El tema es que ha ido sofisticando la forma en cómo hace esto y que básicamente va en la ganancia de un pequeño sector de la sociedad. Es más sofisticado, no es tan a lo bruto como... Claro, no llegan con la pistola a la esquina. Sí, porque tampoco es que llegan con pandero a desalojar, por ejemplo, a Conadi. Pues entienden que no va el mero convencimiento acá doctrinario. Y que tiene una larga data, una larga tradición. Acá los españoles no llegaron tampoco con la mera cruz, sino con bayoneta y un montón de cosas. Pero también tenemos a otra historia antes, qué sé yo, habían pueblos, civilizaciones que dominaron a otros. Tal caso los incas, yo recuerdo una discusión muy, muy interesante hace como unos 10, casi 15 años atrás respecto a eso. Cuando estaba la discusión de la bandera indígena, dicen, no, con estos buenos al lado, no, pues estos buenos explotaron a cuánto pueblo había alrededor. Pues era un imperio, po. Pero a eso voy, hay un interés de parte de un sector por tratar de tener la mayor ganancia, privilegio, y eso se daba de forma distinta a la como se da ahora, pero está ahí latente y... Hay que tener cuidado, porque tiene que ver en definitiva todo con el tema de la opresión o la explotación. Es un tema mucho más complejo. Cuando nos vamos al tema de este gobierno, tiene intereses. Y uno dice, bueno, el interés está proyectado en su programa de gobierno. Y hoy día vemos que no uno, dos, ayer lo comentaba un poco así, que eran dos antes de 10, hoy día son 7 de 10. El proyecto o el programa de este gobierno... Lo tiraron a la papelera, lo borraron junto con el disco duro de Sebastián Dávalos, porque la verdad, ya nadie sale a defenderlo. Bueno, hay un puro sector en el partido, o sea, yo estoy viendo hoy día las declaraciones de Velasco, del presidente del Partido Radical, vi las declaraciones allá de Alejandro Navarro, otrora mini héroe por algunos momentos, diciendo que no hay que ser ni dogmático con el programa ni nada por el estilo, que faltaba hiperrealismo y el ministro Izaguirre lo ha hecho muy bien. ¿Quién queda defendiendo el programa salvo un par de tuiteros ligados probablemente a cuenta del Partido Comunista que han sido... Y hay que decirlo, y tiene su mérito en cierta medida, los únicos defensores, pero acérrimos, de un programa de una ambigüedad gigantesca, y los únicos que podríamos, entre comillas, decir leales de gobierno, leales particularmente más que al gobierno de la presidenta. El resto ya dio la vuelta a la página. Y hay gente que todavía dice, vamos a defender el programa para que lo cambie, pero si cambió... Vamos a defender esto para que no ganen los grupos conservadores. Pero si les ganaron, les están haciendo burla desde la moneda y ustedes no se dan por enterado. Y obedece al tema de intereses. Y los intereses acá mayores ganaron. Ese es el punto. Es triste, es lamentable. Podemos estar analizando eso y darle vuelta, pegarnos en la cabeza. No sé, pues colgarse de una viga, lo que sea. Pero el punto es que ese es un hecho dentro de un análisis. Ahora usted ve qué hace respecto a eso y agarra voluntad respecto a la determinación que tome, pero es raro cuando un propio gobierno capitula o sabotea su propio programa. Porque eso es medio loco, porque no le podemos echar la culpa a la derecha, hay que ser patúo, pero la derecha está en el suelo. O sea, la derecha ha sido levantada, acá una vez lo planteamos de esa forma, ha sido levantada por sectores de la nueva mayoría para poder tener algún grado de interlocución, pero, digámoslo, no tiene por dónde. No tiene por dónde, ni siquiera tiene liderazgo. Copa decir algo salva, porque están peores en encuesta que la nueva mayoría. No tiene nada. Ni siquiera tiene, insisto, no, iba a decir medianamente, no hay liderazgo. ¿Quién? ¿En Larraín un ejecutivo? ¿En un partido para tratar de ordenar las cosas? Porque un tipo moderado, porque lo que está buscando, y lo repite, o sea, yo creo que está soñando, Hernán Larraín en su cama y empieza Acuerdo Nacional, y su señora se pone los tapones o en los ojos, bueno, total, es la única relación que van a tener, y la cama, y se queda durmiendo, y el tipo se levanta diciendo Acuerdo Nacional, toma desayuno, Acuerdo Nacional, almuerza, Acuerdo Nacional, se peina los rizos, y Acuerdo Nacional, se mira al espejo, está todo el día, weón, porque lo que es nomás. Pero no tiene por dónde. ¿Qué? ¿Va a irrumpir Evópoli? ¿De dónde? Pero mira el ridículo que hizo el presidente de Evópoli, Felipe Kast. Y me decía, no podían mandar a nadie más. Uno dice, bueno, un tipo que por lo menos esté menos, como más limpio. Ah, un tipo que puede hablar de derechos humanos y nadie le pueda tirar nada encima. Pero un weón que viene de una familia genocida, weón. Hablando sobre los prisioneros políticos de Cuba. Weón, perso, po. Perso en un país este. Entonces, tenía una derecha tan en el suelo que se tiene que lanzar con el PRI, que es un weón que está en el subterráneo, ni siquiera está en el suelo. Porque, digámoslo, el PRI no es nada, po. O sea, en algún momento tuve alguna proyección con Adolfo Saldívar, pero para contar. Y RN, que después de la salida de Carlitos Larraín, después del cargazo, pues hay gente que olvidó eso. Bueno, Carlos Larraín también hipotecó su carrera política por su hijo. O sea, no la hipotecó por gusto, porque la verdad, después de eso, no había mucho que decir. Como la historia quinta de Relatos Salvajes. La plata no... a ver, la política consiste en la prestidigitación. Pues esto es ilusionismo, esto es magia. Pero cuando te descubren el truco o cuando en un momento determinado se vio que la modelo se estaba corriendo para allá, te cagó la cuento. No hay mucho que hacerle. Esto consiste en hacer creer que la magia existe. Bueno, la política tiene que ver un poco con eso. El tema es que la magia es más bonita que la política y genera sensaciones mucho más ricas que esta política tradicional que conocemos. Y el truco ya se cachó, se vio las patas, y más encima vimos no solamente eso, vimos cómo le pagan a la modelo, ¿cachai? Que el del público era otro loco que estaba pagado, como que vimos todo de una, y fue así como, o por lo menos la mayoría pudo verlo, hay gente que cacha los trucos, cómo funciona. Eso es lo que, en eso estamos en presencia, y eso obliga más o menos a cerrar filas. Por eso yo digo, lo que yo viví ayer, más allá de la represión, que no es nueva, para nada es nueva, en el tema de la CONADE y lo demás, y lo que me llamaba la atención, por supuesto, era el cierre de fila. Tratar de un ordenamiento, y tengo que decir que disciplinado Marcos Barraza. Qué disciplinado. Yo no sé si va a ir con tanta facilidad a una marcha hoy día al lado de la bandera mapuche, porque su rostro queda hipotecado también. Aunque como generalmente en Chile te sacáis los lentes, bueno, y hay otra persona. Nadie esa memoria tan potente. Pero sí, hay un tema ahí y hay un cuento que analizar un poco más fino, más profundo, que el mero tema discursivo. Ayer las comunidades, por lo demás, en la noche, que fueron desalojadas, anunciaron acciones en conjunto. No, obviamente esto es una parte más. Y también dentro de los escenarios que tenían previsto, porque ellos no se han autoengañado. Como conversaba con alguien, sabían que esto era uno de los escenarios que iba a ocurrir, una de las posibilidades latentes, porque no han recibido otra cosa más que esto, así que tampoco es que lo sorprendió. No. O sea, le sorprende el tema de que fuera en la madrugada y todo el tema, porque eso tiene que ver con un tema táctico de Carabineros que coordinó esto con las autoridades. Y al final tenemos una forma de hacer las cosas. Que tampoco, y quiero ser súper majadero con esto, no hay ninguna novedad en esto. Les recuerdo también de que hace un poco tiempo tuvimos el asesinato de un trabajador, que sale en las declaraciones el propio coronel que estaba a cargo del procedimiento, diciendo que fue presionado por el gobierno y particularmente por el intendente, Partido Socialista, para despejar la ruta como sea el lugar. Y que esto se dio básicamente porque el gobierno lo pidió así. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el tema ahí? Y todavía está la investigación de Nelson Quichillao. Todavía. O sea, esto ya hubiera estado resuelto si hubiera sido alguien medianamente importante, si hubiera pedido celeridad y todo lo demás. Y algunos se contentaron con dejar una carta a la Moneda y decirle, por favor, investiguen. Y para contar, tampoco vamos a hacerle ola a esta cosa. El punto tiene que ver con eso. Y se dio así. A las 5 de la mañana terminó Tipín 7 y algo. El tema del desalojo. Hubo comité político en la mañana en la Moneda. Salieron todos casi abrazados, salvo Quintana, que quedó un poquito retrasado, pero también alineado en el discurso. Todos pensaron que iban a hacer ciertas críticas a Izaguirre, y por el contrario. Izaguirre is the man. ¿Ah? Es el hombre. El tipo que desde adentro se dio cuenta de lo que hay que hacer. Un político. De hecho, ¿sabéis qué? Fuera de broma, espero equivocarme porque no me parece una buena opción. Sonó hasta presidenciable Nicolás Izaguirre ayer con el respaldo que recibió. Fuera de broma. Fuera de broma. Y sería un tipo bastante transversal dentro de la élite de los poderes fácticos de este. Bastante transversal. Un tipo que conoce el mundo empresarial al revés del derecho. Un tipo que tiene confianza política en los grandes grupos económicos. Y que más encima cuenta con un respaldo mayoritario hoy dentro de la nueva mayoría, que es lo que están buscando, básicamente. El nivel de carerragismo de salir Ricardo Lagos, por ejemplo, también a propósito de otra instancia, decir que hay que respetar a la presidenta. Bueno, no. Las patitas, po, bueno. Si tú empezó esto porque te fuiste a meter la Moneda cuando estaba afuera, pero pero ahí uno entiende a Lagos con esta conciencia de entender de que hay lo que hay que cuidar, y es muy inteligente, lo que hay que cuidar es la institucionalidad de la presidenta. Ella representa al Estado. Ah, claro, un tipo que se proyecta a ser presidente obviamente quiere que esta institucionalidad todavía tenga un halo de misticidad potente. Pero la carrera presidencial empezó delante de nuestras narices. Y en medio de eso están ocurriendo todas estas cosas. En medio de eso están ocurriendo todas estas cosas. El tema es que no le están en este momento ganando el voto a usted. Están viendo quién va a financiar la precampaña. Y para eso necesitan ser diligentes, operativos y accionar sin dejar prisioneros. Eso. Así de simple. Sí, no, absolutamente. El tema, claro, el apoyo así transversal, podríamos decir, a Bachelet, que como que se disfraza como dos motivos, así como decir, en realidad, todo lo malo es Burgos, todo lo bueno es Bachelet, pero también hay un grado muy alto también últimamente de gente que justifica las acciones represivas, incluso siendo de Bachelet, o sea, diciendo, no, bueno, era lo necesario, pero teníamos que hacerlo. Pero vuelvo a lo que decía adelante, es que por tiene eso, que ver con... Con eso, al final va a terminar justificando porque al final del día tenés que cerrar fila. Exactamente. Me acordaba de ese que comentábamos ayer, de ese tipo que escribió... ¿Cómo era el hashtag de ayer? Yo estoy contigo, presidenta. Sí. Escribía, creo que todavía está... No, sí, no sé, y escribía, sí, yo estoy contigo, presidenta, y no soy funcionario de gobierno. Ay, hermoso. Ah, qué hermoso. Era como decir... Casi bueno, lo enmarcamos. Entonces todo lo demás lo son, pues, claramente, porque le está diciendo así como, oye, pero incluso... Soy la excepción de la regla. Claro, incluso estoy haciendo esto sin ser funcionario de gobierno. O sea, conste, a mí no me pagan como a todos tus claro. Hermoso. Me encontré así, pero muy, muy tierno. Y, por supuesto, lo invitamos acá al programa porque nos pareció una excepcionalidad tan grande. Holanda, sí. Pase Don Luterio. Sí, no, era chistoso ver ese hashtag. Sí. No, claro, está todo el tema absoluto de este apoyo, podríamos decir, incluso ante lo que ellos se horrorizaban hace algún tiempo. Y en este cerrar fila, en realidad, es más de alguno de estar perdiendo lo que le queda de alma, porque en realidad, así, este apoyo así restricto a Bachelet, en realidad te lleva a probablemente las posiciones más pantanosas en tu vida y moralmente más reñidas que puede haber en tu vida. O sea, estamos diciendo, estáis justificando represión, estás justificando justamente el fin de las reformas por la cual tú entraste al gobierno. O sea, lo interesante del Partido Comunista es eso. Obviamente el Partido Comunista tiene una lectura muy errónea, a mi parecer, muy, muy errónea, que es que ellos tienen que apoyar este gobierno para darle al gobierno, a este gobierno, las posibilidades de hacer las reformas. O sea, ellos tienen que entregar todo su apañe para que este gobierno tenga la libertad de hacer las reformas que desea hacer. El tema es que en realidad el gobierno no tiene ninguna gana de hacer esas reformas. No es un tema de que lo presionó la derecha, como decía el Toño. Es un tema que el mismo gobierno, en realidad, ha rechazado hacer la reforma. Por lo tanto, en realidad, pues, aunque tengan toda la libertad del mundo, aunque tengan toda la legitimidad del mundo, no van a hacer eso. Ahí está, podríamos decir, el profundo error de lectura, pero en realidad lo que encontramos es el Partido Comunista apoyando las reformas de un gobierno que no quiere hacer reformas. Y está en esa posición, pues. Y es una posición muy, muy chistosa, finalmente, porque... tragicómica, en realidad, porque en realidad están apoyando las reformas que no van a existir, y están apoyando al gobierno por las reformas que no van a existir y que el mismo gobierno ha dicho que no van a existir. Es como comprar en blanco. Claro, pero incluso es como decir en verde, como se dice, perdón, como decir, yo te vendo esta casa que no existe y que no va a existir, pero te la vendo. Bien, claro, de hecho genera un tema. Uno ha conversado con gente y también puede observarlo, de hecho las redes sociales son como una vitrina, una casa de vidrio que a veces, yo no sé, creo que hay gente que podría ponerle cortina, pero que genera un tema ahí complejo. O sea, ayer creo que haber leído algunos tuits de gente, por ejemplo, está el coordinador de los jóvenes de la nueva mayoría, triste, po. Y pucha, no le da pena verlo, porque decía, puta, tanto que defendimos a Izaguirre, bueno, y no salís con esto, pucha, es difícil defender un gobierno así, y te salga diciendo eso, es como triste igual. Y tate, bueno, salen todos diciendo, sí, estamos todos respaldando a Izaguirre, y es más, salen diciendo, nunca escuchamos a Bachelet decirlo, pero que Bachelet estaba de acuerdo. Porque hoy día tenemos interlocutores de, pues, Bachelet se está dedicando a inaugurar cosas. Entonces, igual no deje de ser, po. O sea, hay gente que realmente creyó en esto. Hay gente que realmente se la jugó. Uno podrá decir, bueno, uno sabía que iba a ocurrir esto, pero bueno, empaticemos en este momento con esa gente. Empaticemos con quien salió a pelearla, a pelearse con todos sus amigos, bloqueó a mucha gente en Facebook, ¿cachai? Generó la pegatina en todos lados, ¿cachai? Puso Bachelet, estoy contigo, todo lo demás. Y que hoy día ve que hay un gobierno que renunció a sí mismo. No sé, aquí no hay un golpe, ni que la propaganda de la derecha. O sea, discúlpame, ¿qué propaganda de la derecha? Izaguirre hizo una entrevista en exclusiva marcando la ruta al gobierno en el Mercurio. ¿De qué propaganda de la derecha me estoy hablando, güey? ¿De cuándo acá el Mercurio es, bueno, un medio de izquierda? Y si miramos para atrás, todos los personeros de gobierno importantes que han generado el cambio de línea lo han hecho en el Mercurio. Entonces, un poquito trasnochado, echarle la culpa aquí a una propaganda, y se agarran conmigo y llaman a boicotearlos porque dijeron cosas malas de la presidenta. O sea, no están viendo lo que está pasando al lado de ellos. O sea, si los tipos más... ayer, por ejemplo, se hacían eco de la columna que hacía el diario El Mundo, .es, respecto de que Bachelet iba a renunciar en marzo. Y que esto estaba supeditado en cierta medida a la formalización o posible formalización de Sebastián Dávalos. Toco el caso Dávalos porque hoy día hay cambio de mando en términos oficiales del alto mando de Carabineros, particularmente asume el nuevo director general Bruno Villalobos Krum. Mismo que estuvo a cargo del retiro del computador de la moneda. Sí. Por parte del OS9 de Carabineros. Mismo. Así es raro. Y se ganó ahí, después de lo que ya hemos sabido, porque fue nombrado antes que se supiera todo lo de Sebastián Dávalos respecto al tema del computador y toda esta parafernalia. Y hoy día lo ponen al mando ahí el ex director de inteligencia de la institución. Más encima. Entonces, el punto es que está esta posibilidad de renuncia que ya se habla en voz alta, lo dijimos hace unas semanas ya. Lo que no complica, la pregunta es ¿por quién va a ser reemplazado? Se entiende el Senado, va a haber elecciones el próximo año en el Senado, y las elecciones en el Senado son negociaciones políticas. Son negociaciones meramente políticas. ¿Quién va a estar a cargo de la testera? ¿Quién va a ser el presidente o vicepresidente? De hecho, por ejemplo, a Alejandro Navarro lo sacaron de la vicepresidencia. Hicieron voto censura. Lo sacaron nomás, po. Sí. Y lo sacaron con voto de los dos lados. Y ahí está Navarro. ¿Ah? Cuadrándose. Cuadrándose. Ayer es preparando de seguir. No, acá. No, pasamos del realismo al hiperrealismo, pero sin renuncia. Era necesaria la autocrítica. El programa no es la Biblia. Ahí está Navarro. El programa no es la Biblia. Es que es chistoso que digas eso, porque... Lo único que creyeron que era una Biblia era ellos. Exactamente. Sostenían así que era el libro sagrado, que ellos no defendían a la presidenta, sino el libro sagrado. Y ahora no es el libro sagrado, es la presidenta. El programa es el camino, y ahora no lo es. Sí, uno ve cierto grado de ciertas contradicciones en eso. Y al final cae en cuenta de que el realismo sin renuncia fue... Renunciar es realista. Y el realismo se impuso por sobre el programa, que, digámoslo, no era tan bueno tampoco. Yo nunca logro entender, porque la gente no lea el programa es un tema, pero que alguien que defiende el programa no lo lea, a mí me preocupa. Y lisa y llanamente no lo leían. Leían el PowerPoint que les pasaron en unos cursos fin de semana y sería... Pues acá varias veces debatimos respecto al tema del programa, de detalles del mismo, y ya no está. No, de hecho, gratuidad, hablar de gratuidad, si eso ya se abandonó, avanzaremos lo más que podamos. ¿Ah? Daremos ahí unas becas camufladas y iremos avanzando para que tenga más. Oye, en la inclusión escolar, oye, van a haber muchos que van a poder estudiar. Están con el mismo discurso que cuando empezaron los particulares subvencionados en términos de demanda y matrícula. Asegurándole. De hecho, hay gente que se jactaba y dice, oye, ¿cachaste? Van a cerrar 2 colegios. 6 se van a hacer particulares. Y 600 y tantos van a ser particulares subvencionados. Cagamos la Confepa. ¿Cachai lo que estáis diciendo? Que la mayoría cachó que esto es un buen negocio y se va a pasar para allá. Porque le aseguraron el negocio, redondo, sin pérdida. Sin pérdida. De hecho, estaba viendo a alguien que decía que está ganando la educación pública con eso. Pero ¿en qué dimensión gana la educación pública con eso? O sea, la educación pública pierde absolutamente con eso. Lo que acabaste de potenciar es precisamente el mercado educacional. Porque no es que todos pasaron a ser colegio público, pasaron a ser particular subvencionado. Pasaron a ser particular subvencionado. Profundizaste muy conveniente el modelo. Sí. Pero hay gente que, como le ganó a la Confepa, está todo listo. ¡Cacha! La weá que está preocupado, ganar a la Confepa, weón. A la Confepa, que son 5 weones con plata. Que viajan por el país, weón, en Lanchile. Haciendo charlas, comiendo galletitas en centros de padres de colegios, weón, que son más arribistas que cuicos. Y que sacaron una marcha, tengo que ganar, pasando fotos de otras marchas. Y sería invitar a algunos programas. ¿Cómo se llamaba? Patricia Silva, no recuerdo bien el nombre de ella. ¿cierto? Oye, voy a saludar a la gente que está en Twitter, estamos ahí resolviendo los temas técnicos, entonces nos fuimos como en volada, de hecho ahí está muteada la Carmen, sí. De hecho, es más, la dejamos muteada. Durante todo el programa. Siempre me mutean. Mentira. Sí. claro. Oye, ahí Pabellón Unido, que está ahí en el hashtag, podría explicarle un poco lo que está pasando en el hospital de Maipú. Hospital del Carmen, se llama. Sí. Más encima. Todo mal. ¿Perdón? El hospital del Carmen. Yo creo que ese fue el problema que tiene. Sí. Oli, le decían a los pacientes. Y ahí, contesta por teléfono. Dice Gerardo Benavides, el programa siempre fue criticado por no cambiar nada, ahora lo renunciaron y además aprovecharon de profundizar cositas. Y en esa están. Te encargo las reuniones allá en Inglaterra. A propósito que están inaugurando el Chile Day, y habían varios. Delegación encabezada, bueno, por el ministro Rodrigo Valdés, que estaba ya inaugurando el Chile Day. En la comitiva estaba Andrés Saldívar. El cocinero. El Saldívar. Buen, están ahí armando, en el City estaban armando una cocinería ahí, pero de kitchen, así, pero es mala. Así como exótica la cocina, te diría. Aunque siempre termina siendo bastante conservadora. Sí. Pero allá, en esa andaban. En esa andada. Así que ojo lo que viene después, ya la propuesta lista allá de la modificación a la reforma tributaria de el retorno del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés desde Londres. Chile Day. Así nomás. Y Villalobos asumiendo. Así tal cual lo llevaron para Chillán al programa. Tema, po. Es un tema ese. Pero, insisto, del comité político, al final todo respaldando a Izaguirre, que ahí marca ya la línea. E Izaguirre criticando la reforma educacional, po, weón. La pata. Las patas, po, sí, si eres ministro de Educación. Y soy actual ministro secretario general de la presidencia. O sea... El descaro no tiene límite. No, y lo escuchaba todo de lo más normal. Sí, es necesario. Sí, el único que va a perder aquí, pero mal, con nube negra, es Fulvio Rossi. No, Fulvio Rossi está en la B. Aunque no hay muerto en política, pero este huele a fiambre. Huele a fiambre porque ya pasó a la etapa en política, cuando estáis en estos niveles, cuando estáis en la etapa de sacrificable. O sea, Fulvio Rossi está en la etapa ya y está en el terreno del sacrificable. O sea, lo siento, muy ojos azules tendréis, pero bueno, eres tú o nosotros. Y en el PS están pensando seriamente en expulsarlo. Un paria, porque él es corrupto, el resto no, pues bueno, ¿cachai? No tiene vinculaciones con SQM, sobre todo la presidenta del partido. Por pillarlo. Es que básicamente por lo castigan vivo. Por Gil. Sí, por sale Osvaldo, justamente, por poco vivo. Osvaldo Andrade sale con una pachorra, bueno, con una pachorra, a decir, bueno, que es muy reñido con la ética, esto es grave. Cuando Osvaldo Andrade se supone que investigó a Fulvio Rossi. Al final no lo había investigado, le había preguntado a él. Cuando salieron el tema de Mariela, se me dio el apellido de la asesora, pero el nombre es Mariela. Después salieron dos asesores más, cuando estaba en Tailandia, Fulvio Rossi, en febrero. Bueno, ¿cómo no te ir a Tailandia con el sueldo de senador y más encima 10% a cada weón que le consiga y pega, pues weón? Sí. O sea, y más encima platitas por acá. Ese weón de cagado no dio la vuelta al mundo en un mes. O en una de esas lo hizo, no estamos enterados. Pero a lo que voy es que cuando da la conferencia de prensa, estamos hablando ya de febrero, marzo, Osvaldo Andrade respecto al tema de Fulvio Rossi, yo le pregunté a Fulvio Rossi. Le pregunté a Fulvio Rossi, ay, weón, que partió más serio, la cagó. Y él me denegó y que no tenía ninguna relación contractual con su ex asesora y todo lo demás. Así que todo bien. Y quedó ahí, po. Ojo, voy a ser más pesado. Fulvio Rossi era el niño símbolo y el rostro de la reforma educacional en la primera etapa. Exactamente, de hecho reclamó cuando le quitaron la presidencia. No, no reclamó, hizo un berrinche. Sí. Públicamente. Y hoy día descubren esto, que era un secreto a voces de Fulvio Rossi, y se demuestran indignados. Indignado. No es posible. Puede que no sea delito, pero éticamente es reprochable. O sea, el socialista pidiéndole plata al yerno de Pinochet. Es carerrajismo. Estamos hablando de partidos políticos, de personas que están en un gobierno que ya todos saben, y no hay duda de eso, que le pidieron plata a SQM, o sea, al yerno de Pinochet, para la precampaña, por lo menos. No hay duda de eso. Lo que está en discusión hoy día es cómo fue y si se cometieron, cuántos delitos se cometieron a eso, y si estos delitos ameritan o no tal o cual cosa, que es lo que está ocurriendo con el caso de Giorgio Martelli, las imputaciones respecto a Rodrigo Peñailillo y otros asesores más. Rodrigo Peñailillo, que era ministro del Interior hace poco. Y a mí me llama la atención eso, porque dice, bueno, si lo que les molesta es que se le pidió plata a ese SQM, ¿por qué no les molesta haber ganado una campaña? Haber ganado un gobierno con plata del yerno de Pinochet. Porque no hay dudas de que eso fue a parar a la campaña de Bachelet. ¿O alguien tiene dudas de eso? Nadie. Absolutamente nadie tiene dudas de eso. Y a todas las campañas, podríamos decir, parlamentarias, ya se fue distribuido a todos los que están en este momento arriba en el poder. Tanto presidentes como, podríamos decir, senadores, diputados, core. Alcalde, ¿algo más me queda? Eso, principalmente. Todos los cargos electivos en realidad han sido financiados por esta familia, por el gobierno de Pinochet, en el caso así, en realidad casi de todos los sectores políticos. Y entre esos, claro, estos sectores que se denominan antidictadura, pro derechos humanos, que finalmente terminan pidiéndole plata al yerno de Pinochet. Ahí sumamos al PRO también, que de hecho ayer está declarando de que se adherían a la decisión del Partido Comunista de seguir en la nueva mayoría y de que tenían que unirse, fíjense esto, es muy chistoso, tenían que unirse para en las municipales vencer a la derecha. Por lo que están anunciando, yo no sé si lo han aceptado todavía, pero por lo menos se están entregando. Habían reuniones hace buen rato, sabía, y de hecho el PRO se ha estado reuniendo no solamente con partidos oficiales, sino con movimientos, con ciertas claro. agrupaciones de carácter político. Ahora queda un poquito complicado porque algunos están negándolo a propósito de lo que pasó con esta revelación de las cartas de Christian Barner particularmente. Acusando recibo y enviando los agradecimientos por los favores prestados por el gerente general de Soquimich en ese tiempo, Patricio Contese, donde habla directamente de Meo, ya no era un tema personal, como lo había dicho Meo, que era así como, es de su pega, yo no me meto, esto no, era para la campaña. Claro. No, y lo reconocen, pues si es el tema, pues insisto que lo había reconocido. Uno de los miembros del comité central del PRO reconoce que hayan recibido plata de Soquimich, pues, pero por lo mismo, sí, ellos por lo menos unilateralmente, todavía la nueva mayoría no les dice, bueno, ustedes son bienvenidos, pero ellos ya han declarado sus intenciones absolutas de hacerse parte de la nueva mayoría. Interesante a lo menos. ¿Y cómo la clase, la parte de derecha salen a recalcar esto de que ellos, los tan socialistas, los tan en contra de la dictadura, van y le piden dinero al yerno, o sea, a este tipo que pasó toda que estuvo bajo la dictadura de Pinochet también, avalando todo? Con el descaro que van y piden lucas, y con el descaro que el Fulvio Rossi después le dice, ya, ¿sabéis qué? Mandan los asesores un correo, por favor, es concedido, solicito el 10% en retribución por haberte dejado entrar al gobierno, una cosa así. Sí, que igual es algo que se hace de forma más común, o sea, tenemos la prueba de Fulvio Rossi, pero yo yo he escuchado de ciertos alcaldes, no sé, en Maipú, en otros lados, sí, anteriores. Que tienen que pagar el favor. Que tienen apellidos de vino, Durragas, que hacen lo mismo. Entonces, en realidad una práctica, por eso yo digo que en realidad yo creo que a Fulvio Rossi lo van a echar por Gil, más que por Turbio. Exacto. Porque lo han pillado. Exacto, por tonto más que nada. Claro. Justamente, porque una práctica, como tú dices, que se hacen en todo, y lo estamos viendo también, por ejemplo, con el gobierno, pues si los empresarios le están dando plata para salir, y ahora los empresarios están cobrando su parte nomás. Claro, y ellas también cobran su parte, si al final es una relación, por eso se habla de relaciones clientelares, pues, o sea, el político le pide plata al empresario, pero el político también se financia a sí mismo, teniendo estas relaciones clientelares en donde a sus más cercanos o sus personas de confianza las pone en el gobierno o las pone en el municipio o las pone donde sea, y él además cobra su tajada. Obvio, hay una retribución por eso. O sea, yo te doy empleo, imagínate, yo soy, no sé, pues, soy del gobierno, digo, oye Carmen, ¿sabés qué? Te voy a dar empleo. Oh, bacán, justo no tenía pega, pero tenés que darme un porcentaje. Claro. Ese es el negocio. Entonces yo te doy una plaza y tú me pagas una parte. Y por tanto, si yo tengo 10 personas ahí, tengo un sueldo entero. Claro. Es así de simple. Aparte del de que recibes por estar en ese cargo. Exacto. Entonces eso te da el pie para poder viajar por todo el mundo. Claro, para hacer lo que queráis y todo. Como eso. Claro, acá Vittori, que tenía ahí en Maipú, que tenía como una casa, un departamento en París, cosas. Claro. Una cosa poca. La mejor vida del mundo. Una cosa poca. Sí, es lo que estábamos diciendo delante, o sea, siempre los empresarios van a cobrar los favores que se hicieron. Y lo estábamos viendo delante, como lo estábamos conversando hace un momento con el tema de los camioneros, cómo son recibidos con especial atención en La Moneda. Ellos también tienen su aporte ahí, su inversión. Entonces, por lo tanto, vienen a cobrar nomás, po. Y obviamente el gobierno va a estar a disposición porque hay un interés ahí, obviamente. Y lo mismo pasa acá. Vemos como Fulvio están, y los asesores de Fulvio niegan todas las acusaciones que se le están haciendo, y por lo cual ayer un grupo importante de personas fue a poner una querella en contra de él por todo este asunto de malversación que se hizo y que aparecen mencionados en los correos. Exactamente. Gratuitamente. Estamos hablando de un grupo de las 32 personas que aparecen en la lista, 10 de ellas se habrían querellado. Uno les pregunta ahí qué pasa con lo otro, 22. Y que básicamente se querellan por usurpación de identidad, porque se supone que está pidiendo plata para ellos y que no les llegó más encima. No sé qué lo enojó más. Claro. Y por otro lado, tiene que ver con esta denuncia que hay del 10% que, según está ahí, el apellido del jefe de gabinete de Fulvio Rossi, era para una especie como de agrupación, de instancia, de institución que tienen ellos para ayudar en la gestión de Fulvio Rossi en la región. Algo así como beneficio. Claro. A beneficio. Y uno dice, bueno, pero si eso está en la dieta parlamentaria de un senador, que es bastante alta. De hecho, una de las más altas del país en términos de cargos públicos. De hecho, perdón, es la más alta. Después de Contralor y otras cosas más. Mira, pero 10%, un diezmo. La iglesia de Fulvio Rossi. El pastor Fulvio Rossi. Claro. Que, dicho sea de paso, está con licencia por... se supone que tenía cáncer. ¿Cómo se llama? No sé si hay dudas respecto a eso, pero nadie ha visto en términos oficiales eso. Se dijo en algún momento determinado. Esta posibilidad está con licencia, probablemente va a estar varias semanas en eso. No fue ayer a declarar a la fiscalía, aunque él estaba en calidad de invitado, no de imputado. Ay. Tampoco testigo. Fue invitado a la fiscalía y fue notificado por la misma Ministerio Público, pero ayer incluso salió Saba Chaguana a decir a lo mejor no ha revisado el mail porque él está con licencia. Pero ahí se va a invitar de nuevo y si amerita citarlo, se va a citar. Y ahí ya no es invitación. Invitado a la fiscalía. Uh-huh. Así como para que vaya de oyente. No oyente, para que vaya. Invitado para declarar. Eso, a ver, ese tipo de invitaciones se hacen obviamente con su qué. Porque de una otra manera, en caso de una formalización propiamente tal, igual queda como precedente de la voluntad de en ese entonces ya sería imputado de querer ayudar. De querer ayudar con la investigación y querer resolver el cuento. Ah, ok. Entonces, sirve. Mm. En este caso, Fulvio Rossi no lo hizo. Y está, insisto, vuelvo a lo mismo, porque está con licencia, dice que tuvo una intervención quirúrgica, por lo menos que trascendió. Es poco lo que se sabe de Fulvio Rossi por lo mismo, porque después de que se reveló el tema de la carta, salvo un comunicado público, Fulvio Rossi desapareció. Se sabe que está en su departamento en Vitacura, porque no vive en una casita allá en Arica, sino que vive acá en Santiago como la mayoría. Mm. O sea, no como la mayoría, pero no toda la mayoría vive en Vitacura, en un departamento muy lindo. Pagado por todos y todas nosotros. Ahí para que él se haga el galán también, igual, pues necesita un departamento ahí bonito. Complicado la tiene Rossi, complicado. Porque el PS, insisto, Fulvio Rossi está en la fase niño prescindible. ¿Ah? Sacrificable. Él o nosotros. Sí, yo creo. Entonces, que por ahí va el tema. Yo creo que lo van a terminar expulsando, sí, para tratar de mostrar algún grado de decoro, pero porque no digamos, oye, sí, nos sorprende muchísimo lo Fulvio Rossi, no. No, lo van a terminar sacrificando. Y él negó sistemáticamente haber recibido plata de Soquimichi, de Corpesca, fueron dos. Ahora, sí, porque a preguntarnos qué pasa en Corpesca. Sí. Sí, pues lo negó en algún momento y ahora se dio se transparentó el tema del correo. Y con respecto al diezmo que mencionabas tú, eso es lo que están ahí en discusión y también están negando sus asesores, pero la verdad que se la tiene pelúa, así como decís tú, porque se le viene pesado, es un tipo sacrificable y bueno, todo sea por el partido, así que lo vamos a sacrificar. Y bueno, hay mucha gente que está pidiendo, él se apartó del partido hasta que dure la investigación. No, él congeló su militancia. Exacto. O sea, pero hay gente que está pidiendo que definitivamente lo expulsen del partido. Sí, por eso. Y de hecho, hay altas probabilidades hoy... De que eso suceda. De que eso suceda, básicamente, porque ya no estamos hablando de un... Tiene varios problemas Fulvio Rossi. Vamos a hacer un pequeño recuento. Uh-huh. Está el tema del financiamiento, después de que aparece con el caso de su ex asesora. Y dos asesores más después, porque fueron en total tres, con boleta ideológicamente falsa, que está ahí en la investigación del caso Soquimich. Después está el Iquique Leaks, que tiene que ver con el PS Recargado, este grupo de WhatsApp donde precisamente él estaría coordinando, sería la cabeza de este grupo donde le hacían la cama a otros de la misma coalición, de la misma nueva mayoría. Esto obviamente trajo escándalo. A los que se suman algunos escándalos y polémicas donde se agarró con gente, en la calle. Recordemos que también hubo en un momento determinado ciertas cosas ahí. Y recordemos también que cuando lo increparon algunas personas ahí en la calle, bueno, esa grabación específica que todos conocimos a través de las redes sociales, el patúo se quería querellar contra esa persona, ¿vo? Entonces ahora, bueno, yo no sé en realidad qué habrá quedado eso, voy a informar para poder avisarles, pero la verdad que, bueno, las patas de estos tipos ya las sabemos cómo son, po. Acuérdate que les comentaba que esa grabación, él se iba a querellar en contra y el partido estaba apoyando el tema y se iban a querellar todo en contra del gallo que lo había increpado en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Así de patuo. Así tal cual. Así tal cual. Y no fue así, po. Y no. No fue así. De hecho, por el contrario, ahora aparece como un héroe casi profeta el muchacho que increpó en un aeropuerto, fue esto. Sí. A Fulvio Rossi. Por lo que cabe más solo. Y súmale esto que aparece el tema del mail. de pidiéndole plata a Patricio Contessa, gerente general en ese entonces de Sokimich. Y ahora aparece esta denuncia del 10%. Sí. También con un mail del 27 de marzo del año pasado, más o menos. Mm. Por ahí. Sí, porque recordemos que estas platas que supuestamente están siendo investigadas de las que había solicitado son de las campañas del año 2012. Uh-huh. Sí, a las municipales. Ya. Sí, a las municipales del 2012. Sí, pues y ahora aparece este mail, se supuestamente que están todos negando, donde él solicita el 10% a cada uno de los que pudo ubicar en el gobierno. Así que, bueno, que la tiene pesada, la tiene pesada. Así que ahí vamos a ver qué va a suceder con Fulvito después. Ahora está apelando a no lo quieren molestar seguramente porque está enfermo. Está bien, pobre. ¿Cierto? Pobrecito. Y van a empezar a apelar con respecto a eso, de su enfermedad. Y le van a dar con eso. En fin. Así la... El Fulvio. El turbio. El tema, pero la tiene complicada Fulvio Rossi porque sí. Pese a lo que está viendo hoy día, que Fulvio Rossi puede ser una gangrena, un cuestionamiento generalizado, de hecho ya se está cuestionando a la actual presidenta del partido, Isabel Allende, por la sencilla razón de que es un poco gracioso que salga a decir esta vinculación con el yerno de Pinochet tan éticamente reprochable cuando tú... Trabaja tu colaborador. Es que uno podría decir, tu brazo derecho es Enrique Correa, porque sería una relación asimétrica, no funciona, es al revés. Isabel Allende, de una otra manera, trabaja dentro del lineamiento de Enrique Correa, que, dicho sea de paso, el asesor principal, no el único, pero principal de SQM, y que tiene bastantes ligaciones con no solamente con Sokimich y Julio Ponce Leroux, a propósito de que empezó a asesorarlo desde el caso Cascada, sino con el mundo de la minería en sí. Entonces, toda esta histeria, todo este cuento de parte de la clase política y particularmente parlamentario de la nueva mayoría que han salido a hablar respecto a lo que ocurre con Fulvio Rossi, se soluciona sumamente rápido. Ok. Transparentemos. Que se haga público los aportes reservados, como se hizo en una iniciativa legislativa, la cual fue finalmente rechazada y que se pretende nuevamente poner en discusión. Ok, transparentemos, manito arriba. ¿Quién te financió? No, pero es que eso no va a ayudar en nada, porque es una típica excusa. Pero veamos, pues. Y ahí vamos a dar cuenta que son los mismos. O sea, al final, a ver, Fulvio Rossi estuvo negando. De hecho, encontraba una frase que había hecho en Twitter el día de ayer, cuando la gente penta tendría que reconocer y pedir perdón por lo que hizo. Es lo mínimo que se les pide. De hecho, hay un video que nosotros subimos en la nota de Fulvio Rossi que está en radiovillafrancia.cl, en la cual sale Fulvio Rossi en el programa de Vía X, Cadena Nacional, negando, pero negando tajantemente haber recibido plata de Sokimich y Corpesca. Pues le preguntan directamente, ¿usted recibió plata de Sokimich? No. No recibí plata ni de Sokimich, ni nada por el estilo. Ni... Y fue tajante. Sí, no. Sí. Bueno. Bueno. Así es el tema, pero la tiene la nube negra. Pues cuando te viene mala toda junta. Así es, ¿eh? Increíble. Y esa es la generación del recambio de la Concertación, cuando dicen, esto es el futuro de la Concertación. Súper adelantados salieron. Vienen turbios los cabros, ¿eh? Sí, vienen ya de una. Sí. Por lo menos el otro vienen, no sé. Vienen con todas las malas prácticas, pero más que sabida, ¿o no? Claro, por lo menos el otro tienen la excusa de, no sé, de que pelearon en algún momento, de que fueron, no sé... dirigentes estudiantiles durante la Unidad Popular, no sé, tenían algún tipo de... Esto es nada, ¿no? Estos empezaron así... Empezaron torcidos, crecieron torcidos. No, el tema de bueno, tuvieron buena escuela en todo caso. Claro, pues que te van a decir lo mismo, pues sí. Te van a decir lo que han dicho todos, que te van a decir... no, pero es que el ambiente era así, por lo tanto tuvimos que adecuarnos, todos lo hacían, por lo tanto tuvimos que hacerlo nosotros también. ¿Y si no, cómo lo iba a hacer? Claro, cómo iba a salir, si es que en realidad están todos pidiendo plata, etcétera. El tema es que Fulvio Rossi acá se convierte en una suerte de chivo expiatorio en donde en realidad le está saliendo más barato al Partido Socialista tenerlo fuera que tenerlo adentro. Probablemente porque es el caso más claro probablemente que hay en este momento de una persona, de un personero de la Concertación, de la nueva mayoría vinculado en todos estos casos. O sea, es el único así que uno lo puede tener apuntado totalmente en todos los casos y súper claro. Y así los otros mientras tanto van pasando piola, ¿sí tú? O ganan o se compra un poco de tiempo diciendo, bueno, este es el caso ya más... Se desvía un poco la atención también. Claro, como este es el caso más grotesco de todos, probablemente el más evidente, por lo menos lo dejamos afuera. O sea, y esperamos, por supuesto, de que esto no siga creciendo al punto de que nos llegue a todos. Pero lo que decía el Toño, o sea, la gangrena, pues ahora la pregunta es si la gangrena ya pasó a Fulvio Rossi y si cortamos a Fulvio Rossi, ¿va a seguir creciendo la gangrena? A mí el parecer es que sí, porque ya Fulvio Rossi ya no es solamente Fulvio Rossi, pues, sino que hay una lista de personas en donde Fulvio Rossi traficó las influencias para que también le llegara financiamiento. Y esas personas no creo que realmente despertaron un día a otro y despertaron con unos millones más en su cuenta y no se preguntaron para quién era. Lo dudo. No creo que haya sido de que ellos nunca supieron en realidad quién les mandó la plata. Acá obviamente hay intereses y ellos respondieron a sus intereses y aceptaron esos intereses. Si el tema de Sokimich es que en realidad Sokimich financió a todos, entonces salirse de esa está muy difícil. ¿Hoy que tiene plata Sokimich? Pero por supuesto, pues, si un porque está financiando un gobierno completo. Po. Pero es porque ha sido financiado por el Estado completo. Pues, también, es muy fácil, pues, si ellos dando y dando. Ellos simplemente están invirtiendo en entregar a los políticos porque después le entregan de vuelta. Estamos hablando de ellos tienen la explotación del litio, porque claro, uno cree que porque la licitación salió mal, justamente porque tenían litigios por el Estado, si no me equivoco creo que fue la Mitsubishi la que reclamó, otra empresa japonesa, en esta licitación que había ganado el litio Sokimich. Sin embargo, hasta que no se gane esa licitación por parte de alguna empresa, informalmente podríamos decir, no por licitación, pero hasta ahora, ¿quién está explotando el litio? Sokimich. Y digamos que el litio es uno de los recursos más importantes. De hecho, tu computador que estoy haciendo ahora, mi celular. Los celulares, sí. Todo lo que ocupa una batería de larga duración y de bajo peso. Tiene litio. A base de iones de litio, exactamente. Sí. Y para eso se requiere la explotación del litio, donde se encuentra principalmente en el mundo, en Bolivia y en Chile. Por lo tanto, que el Estado le esté dando, podríamos decir, el estanco del litio, el monopolio del litio, el derecho a explotación del litio, es uno de los más grandes negocios que te pueden dar. Por lo tanto, en realidad Sokimich... Aparte que es prioridad, o sea, me refiero a que, o sea, es único, él solamente tiene ese beneficio. Claro, y un beneficio que además se lo dieron a él y a esta empresa, siendo que originalmente era del Estado incluso. Claro. Estoy leyendo, me habían mandado una carta muy friki, que es la pedida de renuncia que hacen, ¿cómo podríamos decir? Un grupo de tuitero a la presidenta Bachelet. Ya. A mí, me encanta el tono de la carta, que eso es un poco como lo gracioso. Sale con un logo en una esquina, la esquina superior izquierda, el Anonymous, y dice Chile arriba, y el otro sale el escudo nacional. Es muy, muy facho eso. Hay que empezar a decirlo. Sale, no es muy larga, así que pueden disfrutar este momento hilarante de nuestro realismo mágico de país. Dice, señor, así tal cual, Michelle Bachelet Jeria, Palacio de la Moneda. Presente. De nuestra consideración, nos referimos a su mandato de fecha 11 de marzo del 2014 que la vincula con nuestro país y conforme al cual usted se desempeña actualmente como Presidenta de la República. Por medio de la presente y de acuerdo a lo acordado por el 70% de los chilenos y a lo conversado con usted, cumplimos con formalizar y comunicar por escrito la decisión de la ciudadanía en orden a poner término al mandato antes indicado a contar de hoy. Lo anterior se funda en que, producto de los altos niveles de corruptibilidad imperantes en Chile, el bajo nivel de crecimiento de los últimos meses, el estado calamitoso en que ha dejado nuestro país, la alta tasa de terrorismo imperante en la novena región y en la necesidad de mejorar la competitividad, estabilidad, la seguridad y la economía, la ciudadanía ha decidido racionalizar y reestructurar el personal, debiendo prescindir de su servicio. De ese modo, se configura la causal de término de mandato solicitándole su renuncia inmediata al cargo que usted ostenta, establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Chile. Hacemos presente que corresponden a usted indemnizar económicamente y moralmente al país. Asimismo, informamos a usted que a contar del 8 de septiembre del 2015 encontrará a su disposición el correspondiente documento de renuncia en su despacho. Saludo atentamente a usted y agradeciendo su colaboración. Chile, 70% de la ciudadanía descontenta y sale con una B de vendetta, como la firma. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy friki todo. Es muy friki. Yo me levanto hoy día que así como, ¿qué cosa rara va a haber? Todos los días hay cosas raras. Hoy día es la cartita. La cartita, que como que de B de vendetta, así como si fueran revolucionarios, pero hablando de los altos niveles de terrorismo y hablando casi como si fuera empleado de una empresa. Claro, como poner término a su contrato. Claro, como poner término a su contrato, así la cuestión más empresarial que he leído en mi vida. O sea, asumimos que la persona que escribió esto ha despedido a más de alguien. O sea. Sí, de hecho tenía la plantilla. Cambió la plantilla que haya despedido anteriormente y puso Michelle Bachelet. Listo. Bueno, a las 2 de la tarde va a haber un punto de prensa en Michelle Bachelet y posiblemente va a renunciar después de esta carta. Oh, probablemente. Yo creo. Va a renunciar cuando le digan los otros que tienen que renunciar y eso no son ustedes ni nosotros probablemente. Sí. Y no van a firmar con una B de vendetta. No. No precisamente. Hay una negociación. Pero chistoso, ahí hay un hashtag que está dando que se llama Tuiteros de Chile. Qué está chistoso. Bueno, igual, sí. Insisto, vivimos en un realismo mágico, pero con tintes de pesadilla, igual es gracioso, igual es chistoso. No, si uno se entretiene con esas cosas, no lo voy a negar. De hecho, yo estaba muy entretenida ayer con el hashtag del apoyo a la Bachelet, la cantidad de comentarios, de cómo hay unas ciertas personas con un grado de fanatismo, pero increíble, y estamos contigo, pase lo que pase, y siempre el juego de la derecha, obvio. Por supuesto. Si por eso decía lo del PRO, porque lo del PRO, el argumento que tiene para entrar a la nueva mayoría, es decir, que tienen que derrotar a la derecha en las próximas elecciones. Que una derecha que, como dijo el Toño delante, está por el suelo. Sí, sí. Pues está. Ojo, derecha política. Sí, pues, derecha política. Es que la derecha política está en el suelo, básicamente me refiero a la alianza, porque no es necesaria tampoco. O sea, no es necesaria la derecha política. Ese es el punto. A ver, de hecho, yo creo que una de las cosas que transparentó el tema del financiamiento de la política fue que la UDI debe haber quedado con ataque cuando se dio cuenta que las grandes empresas, la verdad, no ponían plata a ellos, sino que ponían al otro lado porque la verdad tenían más opciones, porque la verdad tenían mejor el lazo que con la UDI. Tiene que haber sido doloroso para ellos darse cuenta de aquello. Absolutamente. Ahí se hundieron más, po. Oye, complicado el tema. Insisto en lo que está ocurriendo en el hospital de Maipú. Ya los anestesiólogos y los ginecólogos ya firmaron su renuncia. ¿En verdad? Sí. Un hospital recién inaugurado. Sí, iba hace un par de añitos nomás. Sí, sí, pues. Fue, ¿te acuerdas que estaba metido ahí Vítoris con Mañalich? Que eran amigos, por lo demás. Para apurar el ¿cómo se llama? La inauguración antes que terminara el periodo de Piñera. Y después dijeron no, el viejo gobierno que entró, que iban a mejorar porque se había hecho todo muy mal y todo lo demás. Y ahí está la cosa, tira. No ha mejorado mucho, que digamos. No, desafortunadamente no ha mejorado mucho. Desafortunadamente para toda la gente de ese sector, que esperó por décadas ese hospital, el Hospital del Carmen. Sí. Por décadas esperó. Eso es lo más lamentable por la gente que necesitaba el hospital en el sector, po. Es una comuna ahí grande. Enorme. Bro. Enorme, claro. Como 1 millón de personas, más o menos. Sí. Debe estar como los 600.000, sí. Maipú, más o menos. Imagínate. No, es gigante, de la comuna, de la segunda comuna más poblada. Se requería un hospital ahí. Y se hizo toda una parafernalia para esto ahora. Y ahora que están renunciando algunos profesionales. Imagínate. Claro, y por las malas condiciones del hospital que ya se ha hablado, ha corrido bastante tinta respecto a lo malo que ha sido este hospital, de lo mal gestionado principalmente que ha sido el hospital. Yo creo que totalmente la incapacidad de parte de un gobierno de superar una crisis. Pues. Volvemos al tema también de los camioneros. Parece que para los camioneros... se le puede hacer un trato especial, pero cuando estamos hablando de que los anestesiólogos, que son figuras esenciales en un hospital, hay que sentarse con ellos a conversar. ¿Cómo un gobierno se puede permitir de que se te vaya el personal médico? Uno no puede en verdad darse esos lujos. Estamos hablando de que el hospital da lo mismo que la infraestructura esterista. Si la cuestión no tiene médico, no tiene anestesiólogo, no puede hacer ningún tipo de operación. Exacto. Y así de simple, ¿cómo van a hacer? Ahora, desafortunadamente, lo del hospital del Carmen, que ya tiene ribetes de grave o gravísimo, es una constante a lo largo del país. Lo que pasa en Curicó, por ejemplo, también el hospital de la Florida, Curepto. No voy a aguantar todo el día nombrando lugares, zonas y hospitales, consultorios que no funcionan como deberían funcionar. Es que no tiene una estructura. Pero vamos metiéndole plata del Estado a las clínicas. Claro. Por ejemplo, que ha sido la tónica toda esta última década. Y así es como hemos visto crecer un montón de clínicas, hospitales clínicos, privados. Acá está el molde en el sector de Ecuador. Sí. Sí. Increíble. Y tú vas a ir por ahí y dices, uy. ¿Dónde me hago? Así como, es como ir de shopping. Allá, aquí me voy a hacer un apendicitis, acá un aborto clandestino, y la paso por lo mismo. Acá me hago así. Y podía optar, elegir. Exacto. A Coco, pero va a salir carísimo. Sí, pues hay dos edificios inmensos ahí, un terreno, pero increíble. Claro, y que revela al final que una de las cuestiones que también... El comercio. Se ha dicho hartas veces acá que el Estado está gastando más dinero financiando la salud privada que la salud pública. Y eso principalmente por este tema de la flexibilización de los bonos auge, que es algo muy similar al tema de los particulares subvencionados, en donde, por ejemplo, se paga 20 veces el precio de una cama de un hospital público en una privada, en una clínica privada. En donde en realidad lo que debería hacer el Estado es generarse las condiciones para tener la cantidad de camas para poder soportar el auge, y en vez de eso en realidad está desangrándose, entregando dinero a los privados para, podríamos decir, para subsistir temporalmente. Y eso en realidad es un negocio. En realidad uno si escarba bien en ese asunto, uno se da cuenta de que en realidad al Estado le saldría mucho más barato solucionar desde la salud pública ese problema que estar en realidad entregando la plata a la salud privada. Y esa cuestión en realidad no se hace justamente. Y eso sumado a la, podríamos decir, a la lenta pero firme privatización también de los servicios públicos de salud. O sea, estamos hablando de licitaciones, ya no estamos hablando de un régimen semi-privado incluso en la salud pública, que es lo que también se ha ido denunciando, el tema del Hospital Salvador, el año pasado, también estas nuevas experiencias, el Hospital de la Florida, etcétera, que tienen un régimen, podríamos decir, del licitado en algunos de sus servicios, que funcionan, podríamos decir, de modo temporal, pero como temporal definitivo, algunos de sus servicios a manos de privados. Por lo tanto, en realidad acá hay un tema de que no hay un interés, podríamos decir, por lo público una vez más, de que lo público, en vez de ganar terreno, igual que el tema educacional, lo que ha hecho es retroceder y perder, podríamos decir, gran parte de su esfuerzo. Y esos son los problemas que se están expresando, podríamos decir, en todos lados. Sí, porque no tan solo es la falta de profesionales en los centros de salud, ya sean postas de urgencia, el SAPU, los consultorios, los hospitales inclusive. Estamos hablando de un tema de infraestructura también. Obviamente lo de la falta de profesionales es gravísimo, porque se pierde y la atención a las personas y sanarlas en forma oportuna, ¿cierto? Con una atención de calidad, ponte tú, o que haya medicamentos para poder solucionar un temas puntuales de manera urgente, porque ahora tú vas de urgencia y que te dan un paracetamol y era para la casa, y después te mandan con una interconsulta que se demora caleta en atenderte en un hospital. Entonces, bueno, hay un tema también de infraestructura. El otro día, hace pocos días, hicieron una de estas revisiones por el tema del auge, justamente para ver la situación de estructural que están algunas postas de urgencia y ese tipo de cosas. Hay algunas que no tenían ni asientos para que la gente esperara a que la llamaran, po. A ese nivel de infraestructura nefasta en los servicios públicos estamos hablando. Bueno, nos recuerda, Inés, que ese hospital atiende también a gente de esta comuna, de Estación Central. Sí. Y dice que partió con grandes falencias. Sí. Sí, pues yo estaba viendo ese asunto de las falencias que encontraron, y como ese tipo de cosas yo lo encontré increíble. O sea, no habían asientos para que la gente espere, porque estamos claros que si tú vas a ir a una posta no es una cuestión que te vayan a atender al tiro, po. Tenés que esperar bastantes horas, a veces noches completas, tenés que estar sentada ahí esperando que te atiendan en la madrugada. Pobre Rula dice: buenos días, compa, me siento como tuitero extranjero hueviando a los tuiteros de Chile. Está a propósito de la carta que... Ah. Tuitero molestando a tuitero. Todo muy friki. Parte del realismo. Es una puesta en escena ahí a esta altura de todo esto. Sí, un poco... Entre gracioso, pero marca un poco también cómo funciona la ironía de este país. Tema, lo del hospital de Maipú, sí. Y que, insisto, desafortunadamente no es un caso aislado. Mm. La tónica... que tiene que ver con la salud pública, que siempre se promete mejorar, pero que lo único que hemos visto mejorar este último tiempo ha sido las clínicas y los estacionamientos de estas. Sí. Salvo de esto, salvo sí. Eso, nada más. Así nomás la cosa. Pasando a otro tema. Que íbamos a empezar con esto, pero quisimos darle un espacio mucho más, más tranquilo, o poder conversarlo con mayor profundidad. Hoy día es un día especial, básicamente porque es 8 de septiembre y se conmemora un año más del asesinato de Yécar Necme, periodista, Pepone, perdón, de José Carrasco Tapia. Pasé de Bulne a otro lado. De José Carrasco Tapia, el Pepone. Y sin duda, esto habitualmente, estamos hablando de algo que ocurrió hace 29 años, lleva la reflexión y lleva un montón de post y lleva un montón de escrito, saludos, etcétera, etcétera, pero que tienen directa relación con el quehacer en términos de medio, el quehacer en términos del periodismo militante, el quehacer de esta búsqueda ideal de una verdad al servicio de. Y lo planteo porque la historia de Pepone, que está llena de relatos, que está llena de gente que de una u otra manera rescata su figura dentro de lo que hace, está en la determinación, y es el gran valor del Pepone. Pudo perfectamente haberse ido del país, él era corresponsal internacional, de hecho le pidieron muchas veces de que saliera del país, él era militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, de Chile, pero se quedó. Y se quedó sabiendo lo que podía ocurrir en los trabajos que hacía a nivel de militante y también como parte importante, fue editor de la sección internacional de la revista Análisis. Ocurre su asesinato por parte de agentes del Estado, y obviamente fue un duro golpe, no solamente para la militancia política de izquierda, sino que fue un duro golpe contra la prensa, que se genera este simbolismo muchísimo mayor. Porque, sin duda, muchos rescatan su trabajo en términos del análisis, pero pocos probablemente saben de su trabajo de carácter político, donde también él escribía y hacía análisis también para lo que fue la resistencia y particularmente a lo que era la orgánica del MIR. Entonces peleaba en distintas trincheras, desde lo que sabía hacer o para lo que era bueno, y también desde su trabajo de cuadro militante en aquello. Hoy día, de hecho, la fecha y la callecita bien pequeña donde está ubicada su sede lleva el nombre de José Carrasco Tapia. Hay una especie de memorial y de reconocimiento que ha hecho en los últimos años el Colegio de Periodistas, del cual él también fue partícipe. Y cada cierto tiempo, básicamente por esta fecha, anualmente, se hace algún seminario, se recuerda su figura, incluso a nivel académico. Dicho todo eso, y pasando someramente sobre el trabajo, o contextualizando para que se entienda bien de quién estamos hablando, yo estoy muy de acuerdo que se hagan todas estas conmemoraciones y que se hagan, sin duda, el rescate a una persona que aportó muchísimo. Me hace cuestionar un poco cuando me abstraigo de la mera conmemoración o del mero acto del recordar con lo que existe hoy día. Porque se habla mucho de este periodismo militante que básicamente hoy día muy poco existe. Hablamos del periodismo, de decir algo no solamente que moleste, de decir algo que sea una verdad, que moleste y genere cosas. Hoy día cualquiera puede poner una cosa que moleste a otro. Exacto. Eso es bastante fácil. Por eso el rescato estas dos dimensiones de José Carrasco Tapia, que es la del militante de una organización revolucionaria. Fíjate que militar en ese tiempo, en cualquier organización de izquierda, era ya algo medio suicida. Asumir los costos que implicaba eso. Y a la vez el trabajo periodístico, entenderlo como tal. No en el mero trabajo bien hecho, sino en el trabajo comprometido. No al servicio del premio, sino al servicio de lo que puede generar esto. Yo no sé si usted ha leído alguna vez la revista Análisis, que hoy día se ve casi como que si hubiera visto, o hubiera sido una que pasa un poquito más izquierdosa. Pues tenía otro sentido. Tenía sentido, primero, informar lo que no se estaba informando. Ya de ahí era un mérito sacarlo. Hoy día para mucha gente dirá, pero ahí trabajaba Paulsen y ahí trabajaban otros, que la verdad tan de izquierda no era. No, de hecho nunca lo ha sido Fernando Paulsen. Hay gente que siempre se perdió con eso. Sí. Cuando ya te leías a cero y decías, bueno, qué buen Paulsen. No, Paulsen parte desde una ética media protestante, media gringa del periodismo, y desde ahí hizo su aporte a lo que él creía. Hay gente que no entiende que las luchas contra una dictadura o no es necesariamente una lucha de izquierda, sino de un gente que quiere que salga ese dictador. No necesariamente quiere el socialismo. Pero el trabajo que hacía era de arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo y desclasificar cosas que no lo iba a ver en TVN, en el noticiero, no lo iba a ver en el Mercurio, en la Tercera y todo lo demás, y que permitían insumo y permitían el calentamiento, un combustible innecesario, del rol en términos políticos que tiene la prensa en todo ámbito. Quien diga que hay una prensa objetiva está mintiendo, o que hace una prensa objetiva está mintiendo. Hemos lo discutido varias veces respecto a lo que es los hechos, pero la verdad es una subjetividad la cual se impone socialmente. Entonces, cuando uno escucha hablar a mucha gente respecto de del periodismo, del tema de lo alternativo, de lo independiente, del que podemos decir y que hoy día tenemos acceso a las redes sociales y un montón de otras cosas. Acceso que no es gratis tampoco. Queda cojo o queda un poco distante esta figura, no solamente de José Carrasco Tapia, el Pepone, sino de otra gente más, de entender que esa herramienta está al servicio de. No es para ti. Entonces, cuando uno ve un montón de periodistas jóvenes que dicen, no, mira, hay que luchar, hay que decir la verdad y todo el cuento, pero siempre y cuando me aseguren un sueldo para poder yo vivir bien, darme mis gustos, weón, ¿cachai? Fumar mi ganja, weón, ¿cachai? Mm. Y ir a todos los recitales que yo quiera, porque no, wey, pues, ¿cachai? Bueno, no tenemos por qué ser mártires. Esto es un discurso así como tratando de justificar ciertas cosas. Y que uno dice, es válido. Cada uno aporta desde lo que realmente siente y compromiso. Pero precisamente lo que nos plantea figuras como la del Pepone es lo contrario. Es, y lo digo así de cruel, lamentablemente la del mártir. Lamentablemente. Pero lamentablemente necesaria. Y que tiene que ver con entregar la vida y saber que se puede morir en eso. Hoy día en el mundo sigue ocurriendo eso. Hay gente que se muere haciendo reportaje. Hay gente que se muere tratando de sacar la verdad porque no le gustó a alguien. Acá no. Acá está la indiferencia. Te caes sin pega nomás, punto. Y te morís de inanición o termináis en un call center trabajando con un título de periodista. Eso es más fácil en este país que hacer desaparecer a alguien propiamente tal. Como si ocurre en el caso de Brasil, como si ocurre en el caso de México. Constante y sistemáticamente avalado sin grandes condenas internacionales. Entonces, es súper complejo saber desde dónde rescatar al Pepone. Si desde el militante, porque todo lo que se le reivindica al Pepone, en estricto, tiene que ver con su rol militante, más que el de periodista. Y que del periodista, que él sabía hacer, como un albañil sabe hacer su trabajo, como un artesano sabe hacer lo suyo, lo puso al servicio de eso. Entendiendo que era una manera de subvertir la realidad imperante, entendiendo que era una manera de restregarle al poder que oprimía, disculpa, porque los militantes del MIR peleaban contra la opresión, y peleaban por un gobierno de trabajadores, y peleaban por el poder popular, peleaban por eso, no contra la dictadura de Pinochet y después vámonos para la casa. Se entiende por qué él era militante de una organización revolucionaria. Con todos los matices, con todas las cuestiones que pueden haber en términos de en contra de él. Entonces, cada vez que traemos a la palestra a figura, y hoy día más que nunca probablemente vamos a ver un montón de memes, notas, posts y cuestiones, particularmente de periodista, que esto se da como una ínfula de recordar, de gente que la verdad no hace mucho, pero cada cierto tiempo tiene un grado de cierta conciencia, aunque está más cercana a la culpa judeo-cristiana que de la conciencia de la convicción, para poder hacer algo. Entonces, cuando recordamos, cuando hacemos el ejercicio de memoria, no es que recordemos a alguien, lo que ponemos en cuestionamiento es nuestra propia figura. Entonces, cuando revisamos lo que pasa hace 29 años del asesinato horrible del Pepone, es discutir qué estamos haciendo hoy día y si lo estamos haciendo bien o no. Y en esa revisión, introspección, hacer homenaje trabajando y hacer de una u otra manera continuidad y probablemente cambiando algunas cosas. No hay que hacer las cosas exactamente igual. Cada uno parte de su propia creatividad al servicio de él. Hay nuevas formas, hay ciertas cosas. Pero el problema, el principal, probablemente como diría el propio Pepone, la contradicción sigue siendo la misma. Exactamente. Y digo, esto lo diría él porque lo entiendo también como militante, que lo fue. Y como la contradicción sigue siendo la misma, yo creo que es súper relevante rescatar estas figuras para poner precisamente este tipo de discusión en la mesa. Entonces, yo creo que es súper importante rescatar figuras como la del Pepone y otra más que voy a rescatar a continuación. A nosotros, sin duda, nos interpela inmediatamente lo que tiene que ver con José Carrasco Tapia. Nos interpela directamente como medio, como medio de comunicación popular. Mm. Que tiene su training diario. Y que tiene sus propias cosas de funcionamiento a la interna. Una cosa son los programas que se emiten, la nota que se publica, y el otro el trabajo que hubo detrás de eso para poder sacarlo. Que generalmente tampoco se comenta mucho, porque tiene que ver con el propio proceso, cada cual uno va viendo, porque no hay que olvidar que detrás de cada nota y todo hay personas, no hay voto. Por eso la toma de decisión, el periodismo militante no tiene que ver con militar en un partido, una organización, a eso quería llegar. Sino que tiene que ver con la convicción de que uno está haciendo algo para un conjunto. Y lo está haciendo porque quiere transformar todo, quiere subvertir todo. Porque lo que hay no es bueno y quedarse sentado analizando eso no basta. Y el Pepone lo que nos demuestra es que se puede hacer a través del periodismo, pero no solamente eso. No dedicarse solamente a hacer eso, sino una integralidad. Hay otros que pueden tener otra figura. Ayer se recordaba a Raquel Correa y hay otra forma de ver el periodismo desde claro. Ahí. Está bien. La tipa muy seria, muy correcta, hacía preguntas pesadas, pero dentro de un marco y de la élite que no incomodará mucho. Por algo trabajó precisamente en los canales más momios, el 13 en plena dictadura y el Mercurio, donde históricamente hasta que le hicieron ir a entrevistar ya no a primero mandatario, sino a Edmundo Vara, y ahí dijo, bueno, tengo que irme. Esa fue la realidad un poco de Raquel Correa. Porque al final del día era una empleada más como tanta otra. Pero el caso del Pepone trasciende porque no se puede rescatar solamente desde el periodista, sino desde el ser humano, y desde el ser humano que toma conciencia de sí y con el resto para hacer una transformación profunda de un concepto que hace mucho rato no se ocupa cotidianamente porque a algunos les causa ciertos cosas y a algunos les hace llanamente miedo y a algunos no lo entienden, que se llama revolución. Y las revoluciones, o la revolución, tiene que ver con transformarlo todo. Es pretencioso, pero es necesario. Sí, exactamente. Yo creo que ahí lo que hay que entender es que, claro, esa separación de periodista y militante, yo creo que no era tal. Yo creo que esas son esas típicas como separaciones que normalmente se hacen, pero en realidad no es comprender a cabalidad de que en realidad quien es militante 24 horas al día. No es que es militante en la hora que está libre y no trabaja. Sino que en realidad José Carrasco Tapia, el Pepone, en realidad era militante las 24 horas y él sabía que su trabajo, y él tenía súper claro que su trabajo le permitía hacer un aporte a su militancia. Exactamente. Y al resto de la ciudadanía, si eso era lo importante. Exactamente, o sea, su propio trabajo él podía ocuparlo como un arma. Exacto. Del mismo modo que un artesano, no sé, podía generarte algo, sí. O que un, no sé, un eléctrico también podía ayudar en algún sentido. Él sabía que desde el periodismo él también podía construir una trinchera de lucha. Un espacio en donde se tome y se torne conciencia. Que yo creo que el periodismo que desde acá se quiere hacer. El que nosotros hacemos, la verdad. Claro, o sea, claro, también digo quiero hacer porque también hay uno ahí siempre... Uno quisiera hacerlo más o quisiera hacerlo mejor, por eso pongo ahí como más... Ah, por supuesto. Me gustaría para justamente desafiarse también. Pero el propósito sí de levantar una bandera de un periodismo consciente, de un periodismo que como fin no tenga simplemente el obtener visita, el hacer de que el avisaje sea visto porque está ubicado que entre las publicidades. Claro. Que podamos transmitir lo que queremos, lo que estamos mostrando, y que la gente forme su propia opinión y obviamente tenga todo el acceso a la información. Para de esa forma nosotros generar un cambio, entre comillas, ¿cachai? Así como un despertar en la gente. Es generar conciencia. Exacto. Y conciencia... Y ese generar conciencia, yo creo que tanto el Pepone como acá se comparte la noción de que mostrando las cosas realmente como son, tal como son, o transparentando en realidad el mecanismo, podríamos decir, de cómo funciona este sistema, va a ir generando conciencia. O sea, en la época del Pepone, denunciar, podríamos decir, y mostrar en realidad el aparato represivo de la dictadura era una necesidad justamente para llamar a la bandera, a esta bandera, a la liberación. Exacto. Como hoy en día, en esta democracia restringida, en este estado policial, también lo es. En este estado policial, además, donde quienes nos gobiernan están vinculados también, podrían decir, a los intereses económicos de una clase. Hay que mostrarlo, hay que transparentarlo, porque esa es la única forma en donde podemos tomar conciencia de que en realidad no estamos viviendo en esta democracia, ¿sí?, o en esta lógica así como de somos libres en realidad, porque lo que nos han vendido es la pretensión de la libertad, es que somos libres. De que el hacernos creer. Exactamente. Pues, y lo que tristemente, y esa labor a veces desagradable que tenemos que tener, es justamente mostrar de que no lo somos realmente. A pesar de que nos puedan tratar de aguafiesta, a pesar de que nos puedan tratar... Porque somos negativos. Negativos, claro, pero en realidad no lo hacemos simplemente para decir, oye, en realidad no está, esto no está tan bueno como ustedes piensan, sino en realidad lo hacemos justamente porque tenemos la convicción y tenemos la creencia de que sí se puede cambiar. Sí. O sea, yo creo que lo amargado sería decir, no, en realidad estamos mal, no somos libres, vivimos en un sistema opresivo. Mátate. Claro, pero no. Pero claro, no hay salida, ¿no? Acá lo que estamos convencidos, yo creo que todos los que estamos acá y que buscamos y que pretendemos obviamente seguir un legado como el del Pepone, es justamente eso, es decir, en realidad acá hay una salida y de hecho la salida ni siquiera es tan difícil. En realidad yo creo que acá también retomar esas palabras de Steve Biko, que dice en realidad el arma más poderosa en manos de un opresor es la mentalidad del oprimido. Exacto. Y en realidad probablemente lo que nos tiene más lejos de una transformación radical, lo que nos tiene más lejos de una revolución, en realidad es la convicción o la creencia de que en realidad no se pueden transformar las cosas y no se pueden cambiar. La creencia también de que todo está mejor de lo que se supone o que en realidad las cosas no ocurren nomás. Y toda esta prensa objetiva que se enarboló desde los años 90 en adelante, yo me acuerdo cuando empezaba a hablarse sistemáticamente de que los medios tienen que buscar la objetividad, en realidad es una falsa bandera. La objetividad no existe, ni siquiera acá. Lo hemos también dicho creo que una y mil veces, de que la objetividad no existe y este medio no es objetivo. Este medio muestra la realidad, podríamos decir, tal como es, porque en realidad cumple y logra esos propósitos. Porque en realidad la realidad se ha vuelto subversiva. Mostrar la realidad se ha vuelto subversiva. Pero acá no es que nosotros queremos mostrar de forma neutral y, o no nos interesa en realidad lo que pase, ¿no? Acá hay un proyecto político. Hay una línea. Hay una línea, exactamente. Exacto. Y el resto que te está diciendo que no tiene una línea te está ocultando en realidad. Sí. Porque no me vengan a decir que la tercera no tiene una línea. Porque la tercera se ha planteado, por ejemplo, lo típico que es pegarle palo al Mercurio, que es como pegarle palo a Monsanto y no pegarle a Cargill, ¿cachai? Es como ese típico error que se comete cuando uno levanta como el ejemplo de la maldad y en realidad el resto se invisibiliza. Y la tercera, por ejemplo, y otros medios se han beneficiado diciendo que, bueno, como el Mercurio en realidad es el diario facho, nosotros somos el diario objetivo y nada que ver, pues sí, responden a los mismos intereses. Estamos hablando de un diario que es de propiedad de Salle, uno de los holdings más importantes probablemente económicos chilenos. Y donde en todos lados hay una línea editorial como ese de tú. Exactamente. Y no la van a cruzar. Exactamente. Por lo tanto, tampoco es una prensa tan tan revolucionaria, por decirlo así. No, para nada. No lo es. De hecho, no lo es. De hecho, si es que venden algún artículo que riñe contra su línea editorial es justamente porque también hay intereses económicos. Y claro. También a veces vender un buen artículo o vender una buena columna y vender un buen reportaje para sacar más copias a tu diario, que lleguen más visitas a tu sitio web, es uno de estos riesgos, beneficios que se toman por parte de los medios, pero se hace principalmente por eso, no se hace porque hay un convencimiento, porque en realidad somos la neutralidad. Por lo tanto, en realidad lo que yo llamo... Caí en la tontera de hacer cosas que con el simple hecho de obtener un poco más de recursos, nada más. y te olvidáis de tu línea, del valor, de los principios, de claro. todo. Sí, pues por eso, por algo acá también no se toma financiamiento ni ningún tipo de publicidad. Acá yo creo que lo importante es reivindicar eso, es reivindicar el periodismo militante, el periodismo que responde a una idea, el periodismo que responde a una bandera de lucha. Por eso yo creo que acá no es periodismo o militancia, sino es periodismo en la militancia, periodismo como una forma de militancia también. El periodismo como una forma justamente de llevar a cabo una lucha, una trinchera necesaria, podríamos decir, una trinchera que no se puede desatender. Justamente como esta lucha también tiene aspectos ideológicos, tiene aspectos culturales, tiene aspectos de conciencia, obviamente, que de hecho son lo esencial, o sea, para las condiciones subjetivas tiene que haber una conciencia. Es que el periodismo no puede ser un espacio que sea desechado en una lucha política. Por lo contrario, si uno ve así, el periodismo es esencial. O sea, no sé, el Che habla de la guerra de guerrilla, la importancia de la radio en la guerrilla, la importancia de tener un medio que esté publicando la lucha. Y los avatares de un pueblo, podríamos decir, que está levantado en armas. Esa lucha de la conciencia, esa lucha, podríamos decir, en la ideología, esa lucha tiene que darse justamente a través del periodismo. Y por lo tanto el periodismo se convierte en una trinchera importante en la lucha política. Que no hay que desmerecerlo, yo creo que se ha desmerecido muchas veces. Se ha hecho periodismo para uno, que es lo que normalmente ocurre también en la izquierda. Hagamos periodismo para nosotros, como casi como un órgano interno de comunicación. Pero nos ha hecho un periodismo... Utilicémoslo a beneficio de... Obvio. Claro, pero nos ha hecho un periodismo para aumentar justamente los niveles de conciencia, para que en realidad todos podamos entender cómo funciona este sistema. De velar, que justamente yo creo que una de las misiones necesarias, de velar cómo funciona todo esto. Mostrarlo de forma clara, en palabras simples. Sí, eso es lo muy importante. Yo creo que eso es lo que tiene, es una de las tareas que tiene que hacer justamente este periodismo que está comprometido con una lucha, que está comprometido con una idea, que no hace simplemente periodismo para divertirse, ni como hobby, ni como trabajo laboral, sino que en realidad es un periodismo que busca justamente la transformación radical de una sociedad. Obviamente, hacer un aporte. Exacto. Obviamente sabemos que la revolución no se va a hacer desde una radio ni desde un medio de comunicación. No. Pero sí sabemos que es un elemento que es necesario, po, y que tiene que justamente ser un elemento que genere las condiciones. Que lleva a la búsqueda de ir calibrando también, pues, de ir asumiendo... de ir equivocándose, de ir aprendiendo. Tiene que ver mucho con esto de la... autoeducación. También, por supuesto. Necesariamente, o sea, yo entiendo que las universidades no crean periodismo militante para que cambie la sociedad. Generalmente, las universidades forman gente para mantener dentro de la estructura de la universidad. Por lo tanto, la búsqueda de esa autoeducación es una constante. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el bloque final del matinal de Radio Villa Francia, martes 8 de septiembre. Nos fuimos un rato a una pausa musical, aprovechando de resolver algunos problemas de carácter técnico que teníamos, pero ya estamos en el último bloque. Informaciones, bueno, estaba el acto en el cual estaba siendo ya nombrado oficialmente el nuevo director general de Carabineros, Bruno Villalobos Crumbs, ex encargado jefe de la inteligencia de la policía uniformada, fue ya nombrado, y en la ceremonia oficial encabezada por la propia presidenta Michelle Bachelet, que lo nombra como director general de Carabineros. Así está la situación. Recordamos de que él viene precisamente de la dirección de inteligencia después de que se centralizara el día ya se ha cumplido, si no me equivoco, justo un año hoy día. Hoy día es 8 de septiembre. El 9 fue, porque el 8 de septiembre fue el atentado. El decreto, el 7. El 7, entonces fue el 8. Exacto, un año. Fue exactamente un año donde se centraliza lo que tiene que ver con todas las organizaciones de inteligencia. Por lo cual, él estaba a cargo de los S9 cuando hacen el retiro. De hecho, fue encabezado por él mismo, del computador de Sebastián Dávalos, que se encontraba en La Moneda, en el Palacio de La Moneda, y que ha generado bastantes dudas porque por un lado está lo informático de Palacio y por otro lado está lo que hizo el OS9 de Carabineros. Así. ¿Alegría, alegría? Uy, no. Me acabo de enterar que nos caímos de la señal, según Twitter. Gracias, Twitter. Es como cuando te dicen, tembló. Exacto. Chicos, ya volvimos. De hecho, por eso hicimos la pausa musical. Una pausa técnica, ¿cómo se diría? Y yo estaba por la señal online y murió. Me fui a Tuné y tampoco funciona. Esto es un escándalo. De hecho, para el FM también unos segundos. Sí, sí. Ahí fue muchísimo menor. Así que ahí la avisamos que ya estamos de vuelta. Si alguien lo puede hacer en el hashtag, muchísimo mejor. Para decir que ya estamos en la parte final de este programa de día martes. Uh-huh. Y que, bueno, nos fuimos hablando un poco, fuimos en la profunda respecto al tema de José Carrasco Tapia, quien hace 29 años fue asesinado. Esto en el marco, digámoslo, porque hay que contextualizar esto, post-atentado a Pinochet, que se conmemoró también el día de ayer, un fracaso lamentable. Lamentable fracaso. Lamentable fracaso. Es como el palo de Pinilla ese. Sí. Es como el palo de Pinilla, así, a centímetros de la gloria. Yo recuerdo cuando fue el palo de Pinilla a Brasil, fue como el cohete Lobo ahí que falló, sí, contra Pinochet. Así de frustrante fue. Así. Pero nadie al frente se tatuó, eso sí, un cohete llegando a un auto, a diferencia de Pinilla. No sé, el otro día tiene una conversación respecto a tatuaje bien interesante. Hay todo un lenguaje en el tema de los tatuajes y un no lenguaje también respecto a eso. Oye, sigue el movimiento ahí en Aysén por el tema del, particularmente la nivelación de zona, que es un compromiso ya hace muchos años que hay con la gente de Aysén y que todavía no se cumple, y mantienen tomado el Seremi de gobierno en Aysén particularmente. Así que para que estén ahí atentos de lo que ocurre en el extremo sur de nuestro país, donde están pidiendo nivelación de zona, particularmente los empleados públicos. Claro. ¿Qué queda decir? Ah, decía que hoy día íbamos a recordar a dos personajes. Entre eso, hoy día que se está haciendo una misa, porque sus restos fueron traídos hasta Chile, vamos a hablar un poco de Roberto Cossacca. Que ocurre una cosa muy llamativa con él. Y que hay cierto, no sé cómo llamarle a este tipo de cosas, donde se dan hermosas coincidencias. Él falleció el 4 de septiembre en Buenos Aires, su tierra natal, Argentina, aunque él pidió que sus restos fueran traídos a Chile. Roberto Cossacca es conocido como el Schindler de la dictadura chilena. Según cifra a nivel gubernamental, esto ha sido, él fue condecorado por allá por 1994, salvó a alrededor de 30.000 personas durante lo que fue la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Digo que murió el 4 de septiembre porque el día 3 de septiembre, en el Diario Oficial de Chile, se publicó la nacionalidad por gracia a Roberto Cossacca. Él murió el día siguiente, siendo chileno como lo quiso hacer. Y pidió a su familia, radicada en Argentina, que tras su cremación fuera traído su resto hasta Chile, donde va a ser enterrado. De hecho, hoy en la mañana había una misa en su homenaje. Hace un par de años hubo también uno en el Museo de la Memoria. Y un personaje bien interesante. Este tipo bastante condecorado por lo demás. Que de hecho tuvo acá en Chile la más alta condecoración en un momento determinado. Que es la Gran Cruz, que se llama, que es la Orden del Mérito Bernardo O'Higgins que da a este país, que fue entregada en 1994 a Roberto Cossack. Y también recibió en un momento determinado la condecoración Orden del Mérito con el grado de Comendatore en Italia, también por los servicios prestados. Él se dedicaba básicamente al tema de lo que era la migración, los refugiados, y desde el 11 de septiembre de 1963 se dedicó un poco a eso hasta que en 1964-1965 se hizo cargo, estuvo a la cabeza de lo que fue el comité. Les digo al tiro porque aquí lo tengo en mi apunte, va a ser súper preciso, del CIME, que era el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. Y que obviamente prestaba cierto grado de funcionalidades distintas, que no solamente el tema de la migración, sino que se dedicó a ver a prisioneros políticos con el fin de sacarlos del país. Y con eso, atestiguan algunas personas, se rescató a cerca de 30.000 personas. Por eso es conocido como el Schindler chileno y que viene a descansar acá con su resto y a ser enterrado en Chile. Bien llamativa la historia de ¿cómo se llama? De Roberto Cossack. De hecho, es más, si me esperan un pequeño segundo, quiero que escuchen parte de su audio. Estamos despiertos. Estamos despiertos, estamos atentos. Bueno, ¿cómo vas a saber que está embuteado? Perfecto. Bueno. Sí, yo creo que el ejemplo de Roberto Cossack, yo creo que muestra justamente de la lucha, podríamos decir, este es el caso más emblemático, pero de la lucha de que hicieron muchos también para poder darle refugio y asilo a chilenos que fueron perseguidos por el régimen dictatorial. Una cifra no menor, 30.000 igual. O sea, una cifra enorme, podemos decir, es enorme, realmente gigante en cuanto a personas que lograron poder ser, podríamos decir, desplazadas o llevadas a un lugar más seguro. Salvadas, que tal vez, claro, el término más correcto, en un periodo bastante crítico. O sea, estamos hablando de que 30.000 personas pasaron, podríamos decir, por las gestiones de una sola. Por eso, claro, está este mote que yo creo que fueron protegidas. Que muestra un poco también la importancia de este personaje, que el mote de chileno, justamente porque en realidad se trató de una labor muy muy grande también para tratarse de una persona, el poder también dar asilo o conseguirle un asilo o poder por lo menos sacar del país a 30.000 personas. Estamos hablando de un periodo crítico, muy crítico. 30.000 personas que si él no hubiera salvado, lo más probable es que ahora serían sumadas a la cantidad de víctimas que hubieron acá. Exactamente. Por eso estamos hablando de un monto muy, muy grande. Sí. En una época en donde las fronteras estaban cerradas. Sí. Donde incluso la salida de la embajada era un tema muy, muy, muy difícil de realizar. Por algo en realidad mucha gente vivió también mucho tiempo en las embajadas. Sí. Eso también ocurrió en este periodo. Vamos a escuchar parte de una de las últimas entrevistas. Él murió a los 73 años, hace unos días, el 4 de septiembre. Una última entrevista que se dio en el marco de un homenaje. Hay una historia muy buena, si no me equivoco, hace como 2 años también que la registró la revista ¿Qué pasa? Respecto a Roberto Cossack, que tiene que ver un poco con esto que se hizo en el Museo de la Memoria. Y hay una historia bien interesante que tiene que ver con el hijo de Roberto Cossack, que la voy a contar en la vuelta, pero... Esto fue una de las últimas entrevistas que dio precisamente Roberto Cossack en este marco del Museo de la Memoria. El asilo en Chile se comienza a producir el mismo 11 de septiembre del 73, el día del golpe. Hay embajadores que tienen relaciones cercanas con funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, amigos, relaciones diversas que se han desarrollado durante el tiempo de permanencia de los diplomáticos de un país en contacto con funcionarios de gobierno, etcétera. Y en algunos casos ahí se produce situaciones en las cuales o bien algunos anticipan los riesgos que corren producto de cómo se está desarrollando el golpe el mismo 11 de septiembre del 73, como por otra parte funcionarios diplomáticos que van en la búsqueda de aquellas personas que ellos entendían que producto de la situación corrían serios riesgos, para sugerirles, proponerles o directamente llevarlos a sus respectivas embajadas. Ahora, los tiempos que toma el inicio de la salida de los asilados son muy relativos dependiendo de cada caso, y no solamente de cada caso individual, sino de la embajada que les ha dado asilo. En 1994 el gobierno de Chile lo condecoró con la Orden al Mérito Bernardo O'Higgins en su grado de Gran Cruz como reconocimiento a su labor de promoción y protección de los derechos humanos en Chile. ¿Qué lugar ocupa para usted este reconocimiento? Entiendo que Italia le concedió un reconocimiento similar en 1979. Sí, bueno, ambos reconocimientos han sido muy, muy importantes para mí, particularmente el de Chile. Ocupa un lugar sumamente destacado para mí, para mi familia. Y yo lo dije en el discurso, en la oportunidad en que recibí la condecoración, que yo lo identificaba con todos aquellos centenares y miles de personas que tanto se esforzaron por aliviar en algo la situación existente en Chile. El Estado de Derecho, la democracia, pueden tener muchos defectos, pero es lo único que permite vivir en dignidad. Sos parte de un pequeño homenaje que hace un par de años, lo rescató hace un par de días, el Museo de la Memoria. Desde ahí es este archivo. Otra es la historia de Nicolai. Nicolai es hijo de Roberto Cossack. Hace casi 2 años vinieron a Chile. Vino a Chile básicamente para participar de una actividad del Museo de la Memoria, en el cual se le iba a rendir un homenaje. Y la familia no sabía, básicamente, de qué iba esto. Sabían que había trabajado un poco en lo que había sido el CIME, cosa que había, en términos diplomáticos, establecido en algún momento. Y en un momento, cuando van entrando al Museo de la Memoria, hay gente que se empieza a acercar a Roberto, el que estaba junto a su hijo Nicolai. Y lo empiezan, obviamente, a saludar efusivamente y algunos a abrazarlo de manera bastante emotiva. Hasta que se detiene en una de las personas, un amigo de Roberto, que fue salvado por él, y que tiene que ver básicamente con el quien es actualmente el director jefe del servicio médico legal. Tengo acá, si no me equivoco, es Patricio Silva, voy a chequearlo acá. El caso es que lo abraza y le explica un poco a ese hijo que veía básicamente de que mucha gente se acercaba a su padre. Quienes le empezaban a contar y a explicarle que su padre era el que le había salvado la vida durante lo que fue la dictadura, sacándolo a través de una embajada, yendo a buscarlo a la prisión política. Esto por un decreto que en un momento determinado hubo durante la dictadura, los primeros años, en una especie como, entre comillas, de amnistía, donde se cambia, se conmuta la pena por el extrañamiento. Han considerado presos políticos y después de eso, estos son los primeros años después del golpe, se empieza a expulsar gente del país. ¿Era eso o terminar acá probablemente siendo un detenido desaparecido más o padeciendo las constantes torturas? Estamos hablando de que eran sacados desde centros de campos de concentración de prisioneros, eran sacados desde centros de tortura donde ya después la cosa se desata tremendamente. Esto cambia un poco la visión. ¿Por qué rescato esta historia que la toma en un momento determinado un reportaje acá en Chile hace un par de años? Porque habla de lo que era Roberto Cossack. Y que si bien su familia sabía, de hecho lo cuenta su hijo después que se interioriza mucho más en la historia de su padre, bastante emocionado por la situación que vivió ahí en el Museo de la Memoria, en la cual se empieza a dar cuenta que todas esas visitas a la casa, que toda esa gente donde se empezaban a acordar de uno y otro, tenía un sentido de lazo fuertísimo. Y que su padre, salvo en ocasiones muy, muy circunstanciales y especiales, hacía referencia porque habla también de la humildad con la que siempre llevó esto que estaba muy ligado al tema de los derechos humanos. Y tiene que ver con hacer la pega. Y en una entrevista hace muchísimo tiempo atrás, sí, Roberto Cossack lo establecía. Era mi pega y yo tenía que hacerla. Y tenía que hacerla bien. Una pega, obviamente, que gustaba, en la cual se empezaba muy temprano, en reuniones, tenía que ir al Diego Portales, después visitar las prisiones, después tenés que ir a dejar al aeropuerto y llamadas tarde en la noche. Sacar a una persona porque esta persona estaba ya en otro tipo de listado, etcétera, etcétera. Y así se complementa y se arma esta gigantesca lista de cerca de 30.000 personas. Cerca de 30.000 personas, que son más o menos los detenidos desaparecidos que hubieron en Argentina. Que una cifra más o menos similar a esa. Y que hoy día muchos de ellos tuvieron familia, hicieron su vida, pudieron rehacerla y otros probablemente no pudieron por distintas razones. Y esta persona, que desafortunadamente, más allá de la condecoración de la Orden del Mérito Bernardo O'Higgins en 1994, tuvo que esperar hasta abril de este año, donde le fue concedida su nacionalidad por gracia. E irónicamente, como decía al principio de esto, el día 4 de septiembre fallece. Pero el día 3 sale la publicación de eso que salió en abril de este año en el Senado, donde se le da la nacionalidad por gracia. El día 3 de abril sale publicado en el Diario Oficial. Y muere, dentro también de las cosas que él anheló en los finales de su vida, con la nacionalidad chilena. Si es que algo, de una u otra manera, le significa esto a alguna gente. No en el término chauvinista, sino en el término de el arraigo, la historia, la memoria con un país al que le tocó trabajar y con el cual no solamente terminó como se jactan constantemente los militares de o los mercenarios, de haber logrado cierto pedazo de tierra, sino que algo mucho más potente, haber logrado salvar la vida de un pedazo de un país. Ese país que realmente importa, no el de la banderita, ni el de los escudos, exacto, ni el del chauvinismo, ni el de nada. El país que uno elige es el que inventa, y el país que uno inventa es la gente con la rodea y la que decide estar. La familia que decide, y los afectos y los cariños que quiere. Por eso hubo mucho pesar en el mundo de los derechos humanos, acá por lo menos en Chile, en otras partes también, en Argentina, pero particularmente en Chile, con la historia de este Schindler, haciendo alusión básicamente a esto que ocurrió durante la época nazi y que está refrendado en la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler. El Schindler chileno, como se le conoció, o el Schindler de la dictadura chilena, era de nacionalidad argentina, pero muere también hoy día como chileno. Y que decidió como última voluntad terminar con sus restos acá, en este país, que le debe muchísimo. Sí, yo creo que un reconocimiento justamente de esta idea de claro, esto no es la chilenidad entendida así de forma patriotera, sino en realidad es justamente una forma de sentirse parte de algo que uno ha participado y que ha luchado. Yo creo que de eso se trata justamente esta nacionalidad por gracia, que aunque se la dieron finalmente publicada en el Diario Oficial un día antes de su fallecimiento, por lo menos le permitió, podríamos decir, morir parte de un pueblo que él se hizo parte, que él comulgó, que él participó y que tuvo un rol importantísimo. O sea, estamos hablando de 30.000 vías cuyo destino no sabemos en qué grado de terrible hubiese terminado, pero sí sabemos que hubiese terminado probablemente de algún modo mal, o sea, al menos en la prisión política. En alguna fosa por ahí. Claro, por eso muchos desaparecidos, prisión política, no sabemos perfectamente cuál hubiese sido el destino de cada cual, pero hubiese sido un destino claramente terrible cada uno de ellos. Por lo tanto, estamos hablando de 30.000 personas que tuvieron un mejor destino. Gracias a él. Claro, gracias a él. Pero obviamente, probablemente el exilio tampoco es ni la felicidad ni nada por el estilo, pero... Pero salvó la vida. Exactamente. Y por lo tanto, en realidad, estamos hablando del esfuerzo de un hombre que también, un poco recordándome el Pepone, pero desde su trabajo, desde lo que él hacía, supo entregar esa forma y lo que él hacía justamente a un propósito mejor, pues, y a salvar vidas de personas y él, podríamos decir, disminuir el presidio, la tortura, el tormento, la persecución política de muchas, muchas personas, de 30.000. Y eso es, por supuesto, significativo. Muy importante, y yo creo que hay que honrar estos casos y hay que visibilizarlos. Y me alegra de que haya sido reconocido, por lo menos en sus últimos días, como chileno, como alguien que justamente y que se le haya hecho un homenaje también. Exactamente, también es importante. Sí. Y que su hijo supiera a través de las mismas voces de esas personas que su padre salvó, la experiencia que tuvieron y el agradecimiento que sentían a su padre por haberle salvado la vida, que finalmente yo me imagino que tienen que haberle dicho: estoy aquí vivo gracias a tu papá. Entonces siento que el hijo tiene que haber sentido un orgullo increíble. Y bueno, yo también me sumo a toda la conmemoración y los agradecimientos a él por todo lo que hizo y bueno, y que tanta falta nos hace, ¿no? Sí, que pues, gente así. Sí, que tiene que ver un poco lo que se rescata al fin y al cabo, más allá de figuras más o menos, se rescatan los gestos y los actos. Eso es lo que constituye una vida, en definitiva, lo que termina haciendo. Eso, no lo que terminas poseyendo, no lo que termina o lo que se supone que debe ser, sino lo que es nomás. Exactamente. Y cada cual acá hizo su aporte. Hoy día, insisto, recordando a estos dos personas que desde, como decía Joaquín, desde su distinta trinchera, oficio, lo que pudieron hacer, trataron de hacer algo y lo hicieron. Sí. No contemplaron solamente el hecho, como algunos dijeron, sí, sabíamos, pero ¿qué íbamos a hacer? Sí, pues siempre se puede hacer algo. Se pueden cambiar las cosas, se pueden transformar las cosas. Y si no se cambia todo, por lo menos se cambia una vida. Y si se cambia una vida, hay un viejo dicho en la cultura que cuando se salva una vida, se salva el mundo. Y yo creo que lo de Roberto Cossack, sin duda, va en esa línea. Salvó muchos mundos. Y en el caso de Pepone, salvó dignidad de un periodismo rastrero que no ha variado mucho, de un periodismo servil y de un periodismo que, si bien hoy día tiene ciertos matices y cierta diferencia con lo que fue la dictadura cívico-militar, no varía en su esencia al servicio de quien está. Exactamente. Como decía Pozo, uno de los compañeros de Pepone, también en la revista Análisis, el periodismo no es objetivo. Y el periodismo, cuando incluso hay una dictadura, no ser opositor a la dictadura desde ya, no es periodismo tampoco. El periodismo no es objetivo. Y el periodismo está al servicio de algo. O si no, no está al servicio de nada. El tema es que la mayoría está al servicio del poder. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad les permite opositar y tener ciertos privilegios, que el caso del periodismo que hace su pega y después se va a disfrutar con lo que ganó y hace su vida, sus viajes, sus cosas y todo lo demás. Y en el caso de Roberto Cossack, también recuerdo por aquí al embajador de, si no me equivoco, de Suecia. Este que también tuvo un rol también muy importante durante la dictadura. Junto con los Empujapoto también, estamos hablando del grupo ahí que estuvo liderado por Roberto Bolton y otros más, que salvaron muchísimas vidas, y que uno podría interpelar incluso aquí. Recuerdo este pequeño giro en términos cinéfilo de Rescatando al Soldado Ryan, cuando hace esta reflexión constante de si había valido la pena de que gente muriera para que alguien pudiera tener una vida y si había tenido una buena vida. Yo creo que hay mucha gente que acá, por distintas razones, logró sobrevivir, porque eso era sobrevivir. De menos concreto, no eufemístico. ¿Qué hicieron con sus vidas? ¿Al servicio de qué la pusieron? Yo creo que cuando hablamos de memoria, hablamos de eso. Cuando hablamos de conmemorar, hablamos de introspección, de reflexión. No solamente del mero gesto para sentir nuestra culpa tranquila. ¿Qué hicieron con sus vidas? Ojalá hayan sido buenas vidas. ¿Pero al servicio de qué? ¿A qué otra vida salvaron? ¿Qué otro mundo cambiaron? Claro. Porque si alguien salva la vida, que un mundo, esa persona también puede salvar la vida de otro mundo. Esa conciencia más colectiva es precisamente lo que nos podría salvar un poco, más allá de hacer bien la pega. Por eso hemos querido despedirnos con la historia de José Carrasco Tapia, Pepone, y con Roberto Cossack, que hoy día sus restos están siendo velados y están rindiéndole homenaje en Chile después de que fuera traído desde Argentina a su país natal, pero decidió adoptar y descansar el resto de sus días acá, donde ayudó a salvar muchos mundos. Nos despedimos en la jornada de este martes, chicos. Bueno, ha sido un gusto estar acá en el matinal nuevamente y nos estaremos escuchando más tarde también ahí en La Inmortal del Cangrejo. Les deseo una muy buena tarde, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué horario nos estén escuchando, y será hasta la próxima, pues. Como siempre, un gusto y bueno, a seguir haciendo este trabajo. Yo creo que eso es también justamente lo que uno le motiva también cuando escucha esta historia, es decir, es renovar también un poco la convicción y los deseos de seguir emprendiendo un camino que a veces es pedregoso, a veces cansa y a veces, pero que uno le ve el sentido cada día, y eso yo creo que es lo que a uno le alimenta finalmente el espíritu para seguir adelante. Sí, por mi parte me despido también y nada, pues me sumo a todas las palabras que han dicho y después de este hermoso homenaje que hemos tratado de hacer acá en la radio, a estas dos grandes personas, nada, pues chiquillos, reflexionemos y sigamos en nuestra tarea. Lo estamos haciendo bien, vamos bien encaminados, así que gracias por escucharnos y que tengan muy buen resto de tarde. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana en otra nueva edición del matinal de Radio Vía Francia. Hoy día vamos en la tarde con Cerro a la Izquierda. Si no me equivoco, a las 4 viene el noticiero Ciudadano. Hoy día en la noche está La Inmortalidad del Cangrejo, si no me equivoco. Sí. También. Esta retransmisión que va a las 6 de la tarde, también a las 2 de la tarde de la mañana, y las pueden escuchar ahí. Le mandamos un abrazo. Y nada, nos encontramos mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.